buenas tardes, queridos amigos de El Abrazo del Oso. Las 7 y 4 minutos de la tarde, aquí comenzamos una nueva edición de este programa, dicen, el mejor de la radio alternativa, los domingos a las 7 de la tarde en Onda Merlín. Todo junto, la frase todo junto, para que no digan que nos subimos a la parra o que nos creemos algo que no somos. El Abrazo del Oso, 107.3 FM, www.elabrazodeloso.es, dominando la ciudad, ya saliendo el sol, ya empezando a levantarse un poquito las nubes, desde aquí, desde la 16ª planta de nuestro edificio, del de Onda Merlín. Comenzamos una nueva edición, y pues es un poquito con el que os saluda al frente, intentando sacar esto adelante. Eduardo Moreno, que os manda un saludo y un abrazo en nombre de todo el equipo del programa. Bienvenidos. Ahora le mandaremos un cariñoso saludo a todas las madres, hoy primer domingo de mayo, pero hoy comentaros que la ciencia y la filosofía invaden el abrazo del oso para hacernos reflexionar sobre algo tan supuestamente absoluto como la verdad. Si os parece, hoy vamos a navegar en un mar de preguntas que a buen seguro esperamos al menos que os vayan a atraer con fuerza. Lo de encontrar respuestas, bueno, quizás sea cosa de cada cual, porque realmente existen verdades absolutas. Sabremos hoy, junto a Francisco José García, si las matemáticas son realmente una ciencia exacta, si el tiempo es o no un martillo inmutable cuyo ritmo nada puede romper. Sabremos hoy, pues atónitos y asustados los que escuchemos a Francisco, Ángel González en la técnica y el que os habla en la dirección y Ana Muñoz en la redacción, si podemos afirmar que Dios existe o no, qué es ciencia y qué es pura especulación, o si el relativismo moral es, como dice el Papa, una lacra de nuestro tiempo, o más bien un instrumento de avance y de libertad. El título de hoy, la verdad y otros absolutos, o quizá mejor, la verdad y otras mentiras. Pasa y descúbrelo. Ángel González, muy buenas tardes. La realización técnica, haciendo que esto funcione, por fin bien. Muy buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Oxidado. Oxidado totalmente. Hace 3 semanas sin tanto botón. Pues nada, esto se coge, ya sabes, lo de la bici no se olvida y se retoma pues montando. Así que sacamos esto adelante sin ningún tipo de problema. Iremos ahí, haremos lo que podamos. Perfecto. Ana Muñoz, de la redacción, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Muchas gracias. También te echábamos de menos, que la semana pasada pues estábamos aquí pues huérfanos de vuestra compañía. Y Francisco José García, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, espera, Francisco, otra vez. Ahora sí. Hola, buenas tardes. Uy, ¿qué nos pasa en el micro 2? Que se nos ha muerto. Me parece que no se me oye. Hace un ratito estábamos probándolo y funcionaba, cosas de la técnica extraña de la ciencia. Esa es que no hay cosas absolutas y uno se piensa que todo funciona y luego resulta que no. Hola otra vez, Francisco. Hola, buenas tardes. Ahora sí. Buenas tardes a toda nuestra audiencia también. Bienvenido. Hoy vienes a dejarnos la cabeza loca. Sí. Y a ponerme la loca con vosotros también. Vamos a descubrir cosas muy interesantes, como adelantábamos hace un momento, y lo vamos a disfrutar seguro, como siempre, gracias a este gran divulgador que tenemos el honor de contar con él en el programa, Francisco José García. El honor es mío, lo sabes bien. No, vamos a pelearnos. Venga, el honor es mío. Bueno, todo es relativo, ¿no? Todo es relativo. El honor es mío desde mi punto de vista. Y desde el mío, pues es el mío. Pues claro. Eso, ahí estamos. Y desde el de nuestros oyentes que nos escuchan en el 107.3 FM y en www.elabrazodeloso.es, pues también el honor es suyo, espero, de poder escucharte y además de poder comunicar con nosotros si les apetece, utilizando los medios habituales de contacto, por ejemplo, el teléfono, el de siempre. Llámanos 91 505 35 29, 91 505 35 29. ¿Y el correo electrónico? Escríbenos correo@elabrazodeloso.es. Francisco, se nos va. ¿A dónde vas? Nuestra gran mansión es muy grande, pero tampoco hace falta que te vayas muy lejos, porque si no... La que estoy liando. Es que es un misterio, Ángel, esto de un micrófono que funciona perfectamente. Ya deja de funcionar. Bueno, nada. Esto es cosa de la vida. Eso va a ser culpa del técnico, ya sabes. Oxidación total. o del que ha hecho la prueba de sonido, que era yo. Lo hemos liado. Venga. Salvo que algún motor se haya apagado por ahí dentro. Vamos a empezar, vamos a saltar al vacío. Hoy la ciencia y la filosofía nos van a acompañar durante estas 2 horas de radio. Y lo vamos a hacer de una forma muy interesante, os lo aseguro, porque conozco el trabajo de Francisco y lo vamos a disfrutar. Así que comenzamos el abrazo del oso. Bueno, antes que nada, Francisco, vamos a dejar en tus manos algo obligado en un día como hoy, 6 de mayo, primer domingo de mayo. Tu dedicatoria va en nombre de todos. Claro, claro, porque hay que decirle a nuestros oyentes que si algo hay verdad en esta vida es el amor de una madre, ¿no? Sin duda todos estamos de acuerdo en que eso es una de las pocas verdades que son seguras. Entonces, por ese amor de las madres, pues desde el abrazo del oso tenemos que darles todo nuestro cariño, todo nuestro agradecimiento también y nuestro profundo amor a todas nuestras madres y a todas las madres del mundo, porque gracias a su amor desinteresado y a su profundo esfuerzo por los hijos, pues la sociedad es tal cual es, ¿no? Pues nada, nos quitamos el sombrero y nos unimos a tu dedicatoria. Por supuesto, contentos y felices por poder celebrarlo con nuestras madres. Claro. Vamos a comenzar, Francisco, aparte de esta verdad absoluta, ¿existen verdades absolutas, Francisco? Pues mira, habría que empezar por una frase que a mí siempre me gustó mucho de joven y la verdad es que la he reflexionado muchísimo, me parece muy divertida y siempre, pues un poco como juego, he pensado mucho en esa frase. Y es una frase de André Mauroy que dice: solo hay una verdad absoluta y es que la verdad es relativa. Uh-huh. Esa frase siempre me pareció muy ingeniosa, es muy divertida y es una paradoja, además, ¿no? Y es bueno empezar con una paradoja porque también el programa de hoy va a ir de eso un poco también, de las paradojas. Sí. También vamos a hablar de las paradojas y además porque es el centro del tema mismo de hoy, ¿no? Si la verdad es absoluta o relativa, y una vez que nos contestamos a esa pregunta, sí, indefectiblemente tenemos que preguntarnos, ¿hay algo absoluto o todo es relativo?, ¿no? Es la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? Mira que a veces hablamos de lo que de verdad importa, pues hoy hemos llegado a límites extraordinarios sobre lo que de verdad importa, o por lo menos por el núcleo de lo que de verdad importa. ¿Qué es la verdad? Porque esto es tremendo, la verdad, la verdad. La verdad. Y vamos a empezar desde la filosofía, si te parece, y lo vamos a hacer preguntándote, ¿qué es eso de la verdad relativa? Ya que has sacado esa frase de Mauroy, ¿qué es la verdad relativa? Claro, pues tenemos que empezar efectivamente por la filosofía, porque esta es la que nos va a explicar muy bien, pues, qué queremos decir con que una verdad es relativa, ¿no? Bueno, las verdades relativas son aquellas ideas que únicamente son verdad en relación a una convención. Normalmente esa convención la determina la cultura en la que está inserta esa verdad. Con una convención queremos decir un acuerdo, es decir, son aquellas verdades que se producen por acuerdo, es decir, todos nosotros acordamos que es verdad que el valor de la vida es el valor supremo para nosotros, y una vez que acordamos eso, pues eso es una verdad para nuestra sociedad. Entonces lo que dice la filosofía es que esa verdad existe dentro de nuestra sociedad. Hemos acordado que la vida es el valor supremo, incluso por encima de la libertad, de tal manera que podemos pensar que podemos suprimir la libertad de alguien para proteger la vida de otros, por ejemplo. Ajá. Pues eso sería una verdad relativa. Es verdad solamente en relación a un acuerdo que hemos hecho, y ese acuerdo está inserto dentro de una sociedad, dentro de una cultura. Lógicamente, por supuesto que hay verdades que ya por su esencia son relativas, pues todas las que dependen del punto de vista, de lo que significan las cosas para mí, sí. Todas esas son relativas, es decir, es mi punto de vista, es mi verdad, es lo que significan para Pero mí. No hablamos exactamente de eso, ¿no? No, la filosofía relativista o el relativismo filosófico lo que dice es que todas las verdades son relativas, todas. Es decir, que todas se fundamentan en una cultura y que son verdad solo en una sociedad concreta, nada más que en una sociedad concreta. Vale, y en contraposición a esto, antes de ahondar en este tema, ¿qué sería entonces una verdad absoluta? Bueno, pues la creencia en la verdad absoluta nos lleva a pensar que hay verdades generales para todas las sociedades y que son verdad independientemente de que nosotros lo sepamos o lo lleguemos a descubrir. Uh-huh. Por ejemplo, si Dios existe, eso sería una verdad absoluta. ¿Por qué? Pues porque, aunque para nuestros medios humanos será siempre indemostrable, no lo podremos demostrar, Dios seguirá existiendo, creamos en él o no, sí, lleguemos a saber que existe o no, y por lo tanto eso será una verdad absoluta, independientemente de que nosotros llegamos a conocerla o no. Sí. Por supuesto que hay verdades absolutas ya, de por sí, igual que decíamos que hay verdades que son relativas, pues hay verdades que todos acordamos o estamos de acuerdo en que son absolutas. Pues, ¿en qué sentido son absolutas? Pues en que son invariables, sea cual sea la circunstancia. Por ejemplo, pues es una verdad absoluta que ningún cuadrado es redondo, ¿no? Uh-huh. Los cuadrados no son redondos. Eso es una verdad absoluta. Entonces, ¿por qué surge el relativismo, verdad? Sería la pregunta, ¿verdad? Si ya estamos un poco de acuerdo en que hay algunas verdades que son relativas y otras verdades que son absolutas, ¿por qué pensar que el resto de las verdades son todas relativas? Que no hay más verdades absolutas. ¿Por qué? Bueno, pues todo tiene una lógica, ¿no? La verdad es que este concepto del relativismo filosófico fue una reacción a una corriente que se puede llamar el absolutismo, que llegó incluso hasta el siglo XX y que fue la corriente imperante dentro de toda la ciencia. Esta corriente lo que hacía era introducir a Dios en todas las cosas y en todos los planteamientos como explicación de todo. Ahora veremos Dios que no solo al siglo XX, no solo al siglo XX, sino al siglo XXI perfectamente, por lo menos hay mucha gente que lo defiende. No solamente, pero sí que es verdad que el relativismo empieza en el siglo XX como reacción a este absolutismo, y es un relativismo que empieza entre los científicos, ¿no? Los primeros científicos que quieren salirse de ese esquema, negando los absolutos para poder negar esa influencia de Dios, ¿no? Por ejemplo, pues Marx dice, esa mano invisible de la que hablaba Adam Smith, que decía Adam Smith que la economía, desde el liberalismo, pues se fundamenta en los egoísmos. Él decía, la suma de los egoísmos de todas las personas conduce a un bien general. ¿Por qué? Porque hay una mano invisible que las va a adaptar unas a otras, que va a hacer que todas concuerden para que el bien sea común y general, ¿no? Bueno, pues claro, esa mano invisible, decía Marx, es Dios. Tiene que haber un Dios que sea esa mano invisible que hace que acuerden todos los egoísmos para un progreso, para un bien general, ¿no? Pues él derriba ese concepto de Dios y dice, con esto se cae toda la economía liberal hasta su momento, ¿no? Ya no tiene sentido, porque si no existe esa mano invisible, ¿cómo sabemos que todo lleva a un bien o lleva al egoísmo de unos pocos, ¿no? Esta es la idea de que los mercados ya se autorregulan ellos, ¿no? Con esa mano invisible. Claro, efectivamente. La idea esta ultraliberal de la mano invisible que regula todo. Pues esa mano invisible sería Dios. Igualmente, Freud ya en 1900, cuando empieza a descollar, ¿no?, en el pensamiento científico, pues él se enfrenta a otro concepto, que es el concepto de la enfermedad mental como castigo divino, ¿no? Por la doctrina que existía en su época, que se llamaba el nihilismo médico. El nihilismo médico era una doctrina muy generalizada en la época de Freud, que decía que las enfermedades, y sobre todo las enfermedades mentales, no tenían cura. Y por lo tanto, lo que había que hacer es aceptar su realidad como parte de la naturaleza de las cosas y no entrometerse, dejarlo así. Dejamos como está. Frente a eso, Freud pues introduce una vez más ese relativismo contra esos conceptos absolutos, y él dice que que se puede hacer ciencia, ¿no? Que se puede hacer ciencia para poder hacer algo. Él cree estar haciendo ciencia cuando dice que se puede hacer algo por mejorar la situación de los enfermos mentales, y también cuando él dice que el enfermo mental es una persona enferma, no mala. Porque hasta su época la psicología formaba parte de la filosofía y en concreto de la moral, con lo cual se pensaba que la persona que tenía un trastorno, una enfermedad, era porque era malo moralmente. Freud se opone también a esta idea y dice que no, que todo esto pues tiene un tratamiento y por lo tanto se puede hacer ciencia. Curiosamente, Freud está tan metido dentro de ese esquema absolutista, que él mismo es también absolutista, uh-huh. aunque no se lo reconoce, él cree estar haciendo ciencia, pero en realidad él también está dentro de ese esquema de los absolutos y no llega a explicar científicamente nada. Sí. Científicamente quiero decir de forma que sea demostrable, reproducible y comprobable por cualquiera, que esos serían los criterios un poco de que algo es científico, ¿no? Que sea demostrable, reproducible y comprobable. Sí, bueno, pues todo su planteamiento es axiomático, como vamos a ver después, no demuestra nada, y se puede decir que ese primer psicoanálisis es una cuestión de fe, de creencia también. Uh-huh. Él consideraba que estaba haciendo un paso hacia la ciencia, sí. Quizás sea verdad, pero es sí verdad. Que se estaba basando uh-huh. todavía en un sistema uh-huh. antiguo, pues, a plantear pues, una base que era un axioma indemostrable, ¿no? Y absolutos nuevos, introduce sí. nuevos absolutos, ¿verdad? Nuevos conceptos absolutos que no son criticables, que también son como verdades absolutas, sus conceptos, y vuelve a hacer pues un poco esa ciencia absolutista. La importancia del planteamiento de Freud y de estos primeros pensadores, pues es que introducen algo que se ha llamado después la escuela de la sospecha. Sí. La escuela de la sospecha se relaciona sobre todo con Nietzsche, con Freud y con Marx, pero... querido Eduardo, habría que introducir también a algunos otros pensadores e incluso científicos. Dentro de la escuela de la sospecha tendríamos que meter a Max Planck también, que es el investigador que habló de los quantum, que era tan importante para después hablar de la física cuántica, claro. Sí. También Mendel, que hizo las investigaciones sobre la genética, las primeras investigaciones de la en concreto de la herencia genética. Sí. Y los investigadores de los virus, los investigadores de los átomos, es decir, todos esos primeros investigadores de finales del siglo XIX y principios del XX, que lo que nos están diciendo es que hay algo oculto detrás de la verdad aparente. Eso es lo que caracterizaría esta primera ciencia de lo que llamaríamos la escuela de la sospecha. Hay algo oculto detrás de las verdades, de las verdades aparentes. Hay algo más. Tocaba desentrañar esa sospecha, intentar ver más allá de lo que hasta entonces se había estado aceptando de forma... Pues porque sí, porque tocaba, porque era así y punto. Y no claro, había, justificado dogma, en un dios, justificado en un dios, un dios absoluto también, sí. que por lo tanto había hecho el mundo así... Y eso justificaba todo ese absoluto, esos absolutos. Uh-huh. Pues ellos se cuestionan si detrás no hay algo más, ¿no? Si detrás de la materia no están los átomos, si detrás de las enfermedades no están los virus. Es decir, se cuestionan algo más, si detrás de la enfermedad mental no hay algún tipo de trastorno, ¿no? Dentro de la estructura de la mente. Es decir, se cuestionan si detrás de lo aparente no hay una realidad oculta. Bueno, lógicamente estamos aquí en esta lucha, ¿no? Lo absoluto contra lo relativo. Ni más claro, ni menos. Claro, así es. Uh-huh. Así es. ¿Y por qué esta reacción, ¿no? ¿Por qué empieza esta lucha contra lo absoluto, ¿no? Nos podríamos preguntar. Pues la razón es que al final, con el absolutismo, nos damos cuenta de que todo se convierte en una cuestión moral. Al final, todo se convierte en una cuestión moral. Era así la psicología antes de Freud, ¿no? El enfermo era malo. Uh-huh. Todo es una cuestión moral. Porque si existe una verdad absoluta, al final tenemos que admitir que esas verdades absolutas tendrán que existir en un mundo superior, como propugnaba Platón en su momento, ¿no? Es decir, podría haber un mundo de ideas donde todas esas verdades perfectas pues existirían en un mundo ideal. Y si llegamos a ese mundo ideal, pues empezaremos a pensar que a lo mejor sí que es verdad que esas verdades existen en Dios. Y por tanto, Dios sustenta todo, todo es una cuestión moral. Es decir, las cosas son buenas o malas según su voluntad. Esa voluntad se impone a los hombres independientemente de su deseo o de su parecer. Uh-huh. Y por lo tanto existen unos principios morales que se pueden imponer sobre los demás. Uh-huh. Y esta es la razón de esa reacción de algunos filósofos como Dewey y otros filósofos pragmáticos que se oponen a las verdades absolutas pensando que esas verdades absolutas implican una imposición sobre la voluntad de los otros. Uh-huh. Simplemente como un concepto libertario, ¿no? Se oponen a ese absoluto. Muy curioso, ¿no? Como la ciencia, lo más profundo de la ciencia se entronca tan claramente con lo más profundo de lo social, de la política, de lo ideológico. Y de lo filosófico. Y de lo filosófico y lo ético. A todos los niveles estamos hablando de tendencias de algún modo absolutas, ¿no? Claro, efectivamente. Curioso. Efectivamente, vuelve a haber una paradoja, ¿verdad? Estamos llenos de paradojas hoy en el abrazo del oso hablando de verdades absolutas o relativas. Pero bueno, para hacerse mínimo resumen, esta lucha entre lo relativo y lo absoluto, dejando a un lado el absolutismo como algo antiguo, basado en esa creencia de Dios, en esos principios morales que hacían o que hacen que se puedan imponer cosas sobre los demás, y esa nueva ciencia que surge a finales del 19 y del 20, que trata de sospechar un poquito más allá, de romper con dogmas tan claros, y que de algún modo generaron los avances científicos que han definido el siglo XX y lo que va del siglo XXI, ¿no? Sí, sí, y habría que decir un poco de dónde parte todo esto, ¿verdad? Uh-huh. ¿Por qué en este momento? ¿Por qué no antes, no? Pues todo esta reacción llega en este momento porque en gran parte se basa en la teoría de Darwin, de la evolución, e incluso se puede decir que es consecuencia de esta teoría, todo este planteamiento nuevo relativista. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque el concepto de la evolución implica que no hay ninguna meta, que no existe ningún objetivo, es decir, que todo se debe al azar. Y si todo se fundamenta en el azar, en última medida, por lo tanto, no hay un propósito para la vida. Uh-huh. Y si no hay un propósito para la vida, no hay ningún absoluto por encima de la propia vida. Sí. Con lo cual, en consecuencia última, se puede vivir como se quiera y nadie es responsable de sus acciones. Más allá de la propia vida, no estamos hablando de una irresponsabilidad de decir, bueno, hago lo que me da la gana y me da igual, sino dentro de las convenciones sociales, dentro de la vida como elemento que no hay nada por encima, como decíamos. Efectivamente, entonces eso cuestiona. No tenemos que darle ningún tipo de explicación a Dios, ¿no? Eso es. Eso cuestiona todo ese razonamiento anterior, porque la vida tenía un propósito. Uh-huh. Ahora, al descubrir eso, que aparentemente la vida no tiene ningún propósito, ya no tenemos por qué declarar que ningún valor es superior al valor de la propia vida. Que ya es suficiente, no sé, es que da la sensación de que fuera poco, ¿no? Sí, y la verdad es que es mucho, ¿eh? Es mucho, la vida es mucho. Quizás sea poner la vida en su lugar, simplemente. Claro, claro, claro. Sí misma. Claro, y la vida también ha dado muchas escuelas de pensamiento filosófico, ¿no? Los vitalistas, los existencialistas, muchas personas han pensado sobre ese concepto de que la vida era el valor esencial, ¿no? También. El relativismo, ¿no? Sí, el relativismo. Tan peligroso para algunos. El relativismo tan peligroso para algunos. Podríamos mencionar a un relativista, ¿no? Muy importante para que todos nuestros oyentes pues puedan centrar el tema, ¿no? Yo mencionaría a uno porque es muy importante para nosotros y muy querido en Hispanoamérica, además, que es don José Ortega y Gasset, ¿no? Uh-huh. Don José Ortega y Gasset adopta una postura a medio camino, ¿no? Entre los más radicales, ¿no? Y los absolutistas, porque él dice, yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? Parte de esa frase que se ha hecho célebre en su filosofía. Yo soy yo y mis circunstancias. ¿Con esto qué quiere decir? Él quiere decir que el yo absoluto no existe, que soy producto de un entorno histórico, uh-huh. O sea, de mi época, y de un entorno social, es decir, de los que me rodean, ¿no? Y ese entorno es el que me explica a mí. Es decir, a mí me explican pues mis circunstancias, que son mi época y mi entorno, los que me rodean, ¿no? Uh-huh. Entonces yo soy un producto generacional, diría él, ¿verdad? Él introduce ese concepto, ¿no? De que va a ser importante también para la sociología, el de la generación, ¿no? Soy un producto generacional. Y por eso la verdad es relativa, es decir, es de cada uno según sus circunstancias. Pero él sí que admite que dentro de eso sí habría una verdad absoluta, que sería la suma de todas las verdades relativas de cada uno, y que solo estaría en Dios esa verdad absoluta, ¿verdad? Entonces se queda a medio camino. Por un lado, hay verdades relativas porque cada uno de nosotros somos consecuencia de nuestras circunstancias, pero si juntáramos todas esas verdades relativas, llegaríamos a un absoluto que estaría solamente en Dios. Me pasa un poco como a Freud, ¿no? Al final, ese avance, pero como que sigue inserto en su época y en su forma de pensar. En sus circunstancias. Claro, en sus circunstancias. No puede romper tan fuertemente como veremos que se romperá después. Él mismo define su propia frase, yo soy yo y mis circunstancias, pues eso, haciendo esta concesión a su tiempo, claro. En el que todavía pues la figura de Dios seguía estando en el centro de casi todo. Quizá podamos encontrar, analizando en profundidad lo que nos rodea, algunas cosas absolutas o inmutables. Vamos a intentarlo, ¿no? ¿Se te parece, Francisco? Sí, claro. Empezando por algo tan implacable, como es el paso del tiempo. Efectivamente. El tiempo es absoluto. Ese es el primer golpe dado a los absolutos, ¿verdad? Yo creo que el primer golpe fuerte y serio, ¿no? Científicamente dado a los absolutos. Ese es el tema del tiempo, exactamente. O sea que no. El tiempo es relativo, ¿verdad? Lo sabemos ahora. Y fíjate, lo sabía ya un pensador antiguo, un filósofo antiguo griego, como era Zenón. Uh-huh. Zenón ya utiliza alguna paradoja muy, muy interesante para explicar que no tiene sentido ni el concepto del tiempo ni el concepto del movimiento, tal cual los comprendemos, ¿no? Hablaremos en otro programa, si quieres, que hagamos sobre las paradojas, un poco de todo este tema de las paradojas y de Zenón, ¿no? Porque son interesantísimas, pero para ponerle un poco en antecedentes a nuestros oyentes, pues les podemos decir que Zenón hacía una especie de juego en el que, bueno, tenía un montón de paradojas sobre el tiempo, ¿no? Pero una divertida es que decía que si tirábamos una flecha, la flecha, lógicamente, pues en algún momento se supone que tiene que dar en la diana, ¿no? Pero él decía, claro, para recorrer todo el espacio en un cierto tiempo hasta llegar a la diana, primero tiene que recorrer la mitad de ese espacio, ¿no? Uh-huh. Y ese espacio lo recorrerá en un cierto tiempo, ¿no? Dice Zenón, y claro, pues tenemos que concordar con él, pues efectivamente, primero tiene que recorrer la mitad, ¿no? Y él dice, y antes de poder recorrer toda esa mitad, primero recorrerá la mitad de la mitad, ¿no? No, antes la flecha. Lógico, claro, no, es cierto, es cierto. Y lo recorrerán un tiempo. Tiene usted razón, señor Zenón. Y él sigue ad absurdum, ¿no? Sí. Nos dice, y entonces antes de recorrer esa mitad de la mitad, recorrerá la mitad de la mitad de la mitad. Y así, él dice, infinitamente podemos ir hacia atrás porque siempre habrá una mitad que recorrer. Uh-huh. Con lo cual, la flecha no llegará nunca porque no tendrá tiempo, ¿no?, para poder llegar a la diana, ¿no? Claro, efectivamente, él está jugando con ese concepto de que el tiempo efectivamente es relativo, ¿no? Uh-huh. Otro que nos habla ya también de que el tiempo es relativo, pero de otra manera, es Santo Tomás de Aquino. ¿Mm? Uh-huh. Santo Tomás de Aquino hablaba de lo que él decía, el tiempo interior, ¿no? Sí, el tiempo, sí, interior. Él con ese concepto del tiempo interior se refiere al tiempo subjetivo, lo que podríamos llamar el tiempo subjetivo hoy en día, ¿no? Sí. Se refiere pues a que hay un tiempo interior que no es absoluto y que no coincide con el tiempo físico, piensa Santo Tomás. Es decir, él habla en realidad de lo que podríamos decir un tiempo psicológico, ¿eh? Sí. Es decir, un tiempo psicológico en el sentido de las vivencias personales, ¿no? Pues todos sabemos que cuando lo estamos pasando bien, el tiempo nos parece que pasa muy rápidamente, ¿eh? En cambio, en las experiencias negativas o desagradables, parece que no se acaba nunca la situación y que el tiempo pasa despacio. Y esa es una percepción interior que tenemos todos y que es real, ¿no? Actualmente también, la psicología positiva habla de ello como el flujo, el flow. Claro, efectivamente. Pues ya Santo Tomás se dio cuenta de eso. Y podemos decir también que incluso estando con la persona amada, a veces podemos tener la sensación de que el tiempo se para, ¿eh? Uh-huh. Y decimos, el tiempo no pasa estando junto a ti, ¿no? Decimos a veces. Todo esto es una percepción, efectivamente, es una forma en la que nos representamos la realidad, pero es que resulta que la realidad fuera de nuestra representación no existe, con lo cual, uh-huh, sí es cierto que ese tiempo que yo vivo interior, pues es distinto para mí y por lo tanto es relativo. Mi tiempo interior no coincide con el tiempo interior de otras personas ni con el tiempo físico real, ¿no? Hablando de relativismo, hay que tocar por medio del tiempo, hay que tocar a Einstein. Claro, claro, claro, porque Einstein desde la física nos da un pasito más y entonces ya no es desde el interior, sino que él completa el concepto hablándonos de los propios fenómenos del mundo natural, y dice que incluso en el mundo natural, no ya en mi interior, que eso también, sino en el mundo natural, el tiempo es relativo porque depende de la velocidad e incluso del observador. Lo que va más allá, ¿no? Podríamos poner un ejemplo que a veces utilizaba Einstein, que es divertido, ¿no? Y él hablaba, por ejemplo, de un tren transparente y decía que nosotros estábamos en el andén y veíamos pasar el tren transparente. Y de repente alguien encendía una luz en un vagón. Bueno, pues él decía, el señor que enciende la luz en el vagón, lo que va a experimentar es que la luz irá desde el origen de esa luz, desde la bombilla, irá hacia la pared, ¿no? Él verá que tardará pues lo que sea y pum, llegará a la pared, ¿verdad? Uh-huh. Pero el observador que está en el andén, cuando ve el tren moverse, lo que observa es que la luz va hacia la pared, pero la pared se va acercando hacia la luz porque el tren se va moviendo. Entonces nosotros lo que vemos es que llega antes. Vemos que enseguida la luz toca la pared porque la pared se va acercando hacia la luz y la luz se acerca hacia la pared, mientras que el que está dentro eso no lo puede concebir, no puede experimentarlo. Él solo ve el movimiento de la luz, no el movimiento de su propio vehículo, ¿verdad? De tal manera que con esto ya nos demuestra que para los dos el tiempo que ha pasado ha sido diferente, ¿no? Es más, con Einstein vamos a descubrir una cosa que después se va a probar con los aviones de alta velocidad, claro, que en su tiempo no existían todavía, y es que contra toda lógica el tiempo avanza más lento y el reloj, por tanto, también, cuando vamos a gran velocidad. Cuanta mayor es la velocidad, el tiempo avanza más lento. Eso lo vemos muy bien en el planeta de los simios, por ejemplo. Por ejemplo, ¿verdad? Efectivamente, la velocidad es tan rápida, ¿verdad?, que llegamos incluso a invertir el movimiento del tiempo. Va hacia atrás. Esos viajes espaciales en los que, bueno, pues pueden pasar milenios para el planeta que se ha abandonado, y en cambio pues han pasado solo unos cuantos años para esos viajeros que van en una nave a la velocidad de la luz, ¿no?, por ejemplo, o a grandes velocidades. Pues fíjate, el tiempo y el espacio, que se supone que son muy necesarios que sean absolutos para poder hacer ciencia, para poder hacer pensamiento en general, pues ya descubrimos que desde varios criterios, desde varios puntos de vista distintos, hemos visto tres, es relativo. Todavía no encontramos absolutos y ya estamos algo perdidos y algo azorados, Francisco, por aquello de estar desmontando poco a poco ante nosotros algunas de estas verdades que creíamos absolutas, como el tiempo, como el espacio. ¿Por dónde nos quieres llevar ahora? Pues mira, ahora tenemos que llegar a las matemáticas. Ni más ni menos. Tenemos que venir a las matemáticas porque ahora mismo hemos llegado a un punto en el que, como bien dices, ya no sabemos si todo es cuestión de fe o si existe una verdad por encima de nuestros posibles planteamientos, ¿no? Ahora mismo ya estamos dudosos, ¿no? ¿Todo es creencia o hay alguna verdad por encima de nosotros, ¿no? Bueno, para poder ahondar en ese tema de la fe entendida como las creencias personales y entender cómo afecta eso al conocimiento humano y a la ciencia, tendríamos que introducir un concepto nuevo que proviene de las matemáticas y que es el de axioma. Tendríamos que introducir ese concepto, el concepto de axioma. El axioma. ¿Qué es un axioma? Pues, ¿qué es un axioma? Eso es como tendríamos que empezar, ¿no? Pues definir qué es un axioma, ¿no? Bueno, ¿qué es un axioma y qué relación tiene con eso, con la fe y la verdad, ¿no? Con las creencias y la verdad. Bueno, un axioma es una premisa que por considerarse evidente se acepta sin demostración, como punto de partida. Hay muchos axiomas, por ejemplo, pues en el pensamiento filosófico normalmente se acepta un axioma que es que todos estamos vivos, ¿no? Y que existe la realidad. Pues esos son axiomas, no se demuestran, pero todos lo damos porque no hace falta demostrarlo, porque es evidente, y si no partiéramos de esa premisa de que todos estamos vivos, pues sería absurdo empezar a hacer otro planteamiento filosófico. Igualmente, por ejemplo, la ciencia, hay algún axioma que acepta sin planteárselo, por ejemplo, la ley de la inercia, que lo acepta la ciencia y lo acepta cualquier persona, porque la ley de la inercia, hablando así en términos pedestres, nos vendría a decir que algo que está quieto, pues no se mueve por sí solo. Si no hacemos alguna fuerza para moverlo, se va a quedar ahí quieto siempre, ¿no? Que las cosas no se mueven solas, ¿no? Pues eso es algo que lo aceptamos como un axioma, no lo demostramos, no necesitamos demostrarlo. Todos coincidimos en que eso es una verdad evidente y que no necesita demostración. Las cosas no se mueven solas. Para el absolutismo, entonces, Dios sería un axioma. Claro, efectivamente. La existencia de Dios, de hecho, es un axioma. Por ejemplo, una persona no podría decir Dios no existe, ¿no? Aunque hay muchas personas que lo dicen y, por supuesto, están en su derecho de pensar lo que quieran, ¿no? Pero no podemos decir Dios no existe, porque para decir eso necesitaríamos tener un conocimiento absoluto del universo entero, que no tenemos ni llegaremos a tener. Realmente, cuando la gente dice que no hay Dios o que no hay una verdad absoluta, que prácticamente en esencia ya estamos viendo que prácticamente es lo mismo, ¿no? Pues en realidad lo que pueden decir racional y lógicamente es que con el limitado conocimiento que tengo no creo que haya un Dios, o con el limitado conocimiento que tengo no creo que haya una verdad absoluta. Es decir, o lo creo o no lo creo, pero no lo sé. Claro, pero al revés tampoco. Pero al revés tampoco, tampoco el creyente sabe que existe Dios. Él solo lo cree, pero no lo sabe. Por tanto, con esto lo que estamos queriendo decir es que podemos creer o no, pero habrá cosas que las aceptemos o no, no las podremos probar. Y de hecho existen cosas así. Las podemos aceptar o no, pero no las podemos probar. Por ejemplo, eso, la existencia o inexistencia de Dios, no la podemos probar y lo podemos creer o no. Venga, pues ya sabemos lo que es un axioma. Vamos a seguir buscando, a ver, porque yo siempre he oído aquello de que las matemáticas eran una ciencia exacta. ¿Verdad? Pues ahora nos vamos a hacer esa primera pregunta. ¿Lo es de verdad? ¿Esto es un absoluto? ¿Es una ciencia exacta? ¿Esto ya sí que es un absoluto, sí o no? Pues mira, para preguntarnos eso, tendríamos que ver en qué se fundamenta la matemática, ¿no? Bueno, la matemática, como la mayoría de las ciencias, ¿no?, podríamos decir que prácticamente todas, se fundamentan en lo que diríamos la aceptación, ¿no? La aceptación es la creencia en un cierto número de axiomas. Y se supone que estos axiomas, estamos diciendo que no podemos demostrarlos, que los aceptamos o no. En principio los aceptamos porque nos parecen evidentes, pero no podemos demostrarlo, ¿no? Entonces, si hablamos de que la matemática es una ciencia exacta, esto ya lo pone un poco en duda, ¿verdad? De hecho, podemos poner un par de ejemplos para ver que podemos dudar de la exactitud de las matemáticas, ¿no? Podemos decir que la matemática efectivamente es una ciencia muy exacta, es más exacta que el resto de las ciencias, pero no es una ciencia exacta. Venga, vamos a poner una facilita. Ángel, ¿dos y dos? 22. Puede ser, puede también, ser. Podría también, ser, perfectamente. Según cómo los combinemos, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Sí. No, si no hubieras dicho 2 más 2, sería 4. Sí. Muy bien, pero claro, pero ahí está la pregunta. Tú adáptate a la pregunta. Pero bueno, esta era una pregunta que puede parecer lógica. 2 y 2, 4, ¿no? Pues ya es una verdad dudosa, ¿verdad? Pues ya empieza dudando, siendo, ¿no?, una verdad dudosa. Algo que parecía una verdad absoluta ya empieza a ser dudosa. Mal vamos. ¿Por qué? Pues porque realmente nosotros sabemos que, bueno, en realidad lo que estamos hablando es de un matiz, ¿no? Realmente lo que hablamos es de un matiz. Nosotros sabemos que el 2 puro no existe, porque cuando hablamos de un 2, nosotros hablamos de un 2 con una coma decimal y seguido de un infinito número de ceros, ¿no? Eso sería el 2, un 2,0 hasta el infinito, ¿verdad? Y nosotros también sabemos por matemáticas que cuando algo tiende a infinito, tiende a crecer, con lo cual nada me dice a mí que a lo mejor en algún punto de esa cadena de ceros hay o puede haber un 1. Con lo cual la suma de esos dos doses ya no da un 4 exacto, sino da un 4 con algún decimal en algún punto infinito de esa línea decimal enorme, ¿verdad? Hay otro ejemplo que podemos poner también, muy divertido, y es que, por ejemplo, cuando yo quiero dividir una vara de 10 centímetros en tres partes exactamente iguales, pues no tengo muy difícil, si lo quiero hacer con exactitud, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque cuando divido 10 entre 3, me sale 3,3 periódico. Es decir, me sale 3, y un 3 que se repite infinitamente. Es decir, 3, 3, 3, 3, se repite hasta el infinito. De tal manera que según el zoom que yo haga, según el nivel de precisión que yo quiera tener, pues por ahí tendré que cortar. Pero realmente no sé exactamente en qué punto del último átomo de esa localización tengo que cortar. Porque la matemática no me lo dice. Me dice que sigue habiendo 3s hasta el infinito. Jamás sabré el punto exacto en el que tengo que cortar. Es un problema de aproximación de zoom. Por lo tanto, no es totalmente exacto, ¿verdad? No es totalmente exacto. Sí, sí, sí, sí. Aplicado por lo menos a esa realidad, a ese problema que pudiéramos tener en un momento dado en la vida real, pues claro, la matemática no me lo resuelve, no me da una exactitud para resolverlo. Bueno, pues si la matemática, el 2 más 2 también está en duda, seguimos un poquito en el aire. Pero bueno, vamos a profundizar en esto. Vamos a seguir ahondando las matemáticas a ver si entendemos un poquito mejor este concepto, Francisco. Claro, pues para entender este concepto en este punto tenemos que introducir a un matemático muy, muy prestigioso y muy conocido, que seguramente nuestros oyentes habrán oído hablar de él y tendrán seguro que curiosidad por entender un poco más sobre él, que es Kurt Gödel, ¿no? Kurt Gödel es el que planteó el teorema de la incompletitud, y con ese teorema termina de demostrar que la matemática no solo no es exacta, sino que no puede ser exacta. Eso es lo que él demuestra, que no puede ser exacta. No solo que no lo es, que no puede ser exacta. A ver. Bueno, la idea es sencilla, ¿verdad? La idea es sencilla, aunque la demostración nos exigiría unos conocimientos mucho mayores de matemáticas de los que se precisan para el nivel de divulgación que estamos teniendo, ¿no? Que sí, sería una cultura general, ¿no? No queremos demostrar nada, pasarnos de demostrarle cosas que no son a nuestros oyentes. Nosotros, bueno, pues nuestra sabiduría ya nos la guardamos para nosotros mismos. Vamos, que ni idea. Sí, ni idea. No podríamos demostrarlo, aunque quisiéramos, ¿verdad? Kurt Gödel si lo hace muy bien. Y seguro que habrá algún oyente que incluso pueda llegar a la demostración por sí mismo, ¿verdad? Pero bueno, a este nivel de divulgación no podemos llegar a la demostración matemática, pero sí que podemos explicarlo muy sencillito para que todos nuestros oyentes por lo menos estén familiarizados con la teoría de la incompletitud y la puedan comprender en toda su repercusión. Pues bueno, mira. Gödel lo que expone es que se puede crear una fórmula que sea no demostrable en sí misma, ¿no? Es decir, él demuestra que se puede crear una fórmula que indique que ella misma no es demostrable. Demuestra de tal manera que si tenemos una fórmula que es no demostrable, si la demuestro, sería falsa. porque estoy demostrando que es indemostrable. Con lo cual, demuestro, efectivamente, caigo en una paradoja, ¿verdad? Otra vez el concepto de marras, ¿no? Del principio caemos en una paradoja. Estoy demostrando que es indemostrable, ¿verdad? Es absurdo, ¿no? Es falso, ¿no? Sí. Y si no la demuestro, como no la demuestro, estoy demostrando que es indemostrable. Con lo cual, cuando no la demuestro, la demuestro. La demuestro. Es decir, si esa proposición la demuestro, no la demuestro. Y si no la demuestro, la estoy demostrando. Con lo cual, la lógica de todo esto es que cuando yo demuestro esta proposición, esta frase, la vuelvo falsa. Cuando la demuestro, la vuelvo falsa. Y esto se opone a una norma muy importante que dice que en un sistema lógico consistente, lo que se demuestra siempre es verdadero. Esto es así en todos los sistemas lógicos consistentes y prácticamente pues en todas las ciencias, incluido las ciencias sociales. Por ejemplo, que piensen nuestros oyentes cuando hablamos del derecho, ¿verdad?, que es una ciencia social, cuando hay la culpabilidad de una persona, si no se demuestra, todos concluimos que al no demostrarse, la persona es inocente. Pero cuando se demuestra su culpabilidad, damos por cierto que es culpable, ¿verdad? Luego se podrá ver si es que la demostración se hizo bien o no, que eso sí es dudoso, a lo mejor la demostración no se hizo bien, pero todos concluimos que si la demostración se hizo bien, la verdad es que ese hombre es culpable, ¿vale? Es decir, cuando se demuestra algo, todos damos por hecho que es verdadero, ¿verdad? Nunca, nunca podemos aceptar que cuando se demuestre algo sea falso. Bueno, pues lo que nos dice Kurt Gödel es que desde esta lógica, habrá por lo menos una proposición, al menos una, que siendo verdadera no podrá ser demostrada. Al menos una. Que será verdadera, pero no podré demostrarlo. Y esto aplicado a las matemáticas, por lo tanto. Por lo tanto, la matemática nunca podrá demostrar todo, según este teorema. Con lo cual, la matemática no es exacta, no lo puede demostrar todo. Sí, no puede. Siempre se dejará algo. Eso es, habrá verdades que no sabremos nunca que lo son. Es decir, solamente podremos creer en ellas. Volvemos al concepto anterior. La matemática nos lleva a lo que hablamos anteriormente. Podremos creer en ellas. En esos axiomas, en esas proposiciones, podremos seguir creyendo, ¿vale? Pero no podremos demostrarlas jamás. En realidad, lo que está demostrando Kurt Gödel es que la matemática no tiene completitud. Por eso se llama el teorema así. No tiene completitud, es decir, no es completa. La matemática no es completa. Que no puede explicarlo todo, es lo que quiere decir. No es completa. No que lo que explica está mal, no. La matemática explica muchas cosas y las explica bien. Pero no puede explicarlo todo, no es completa. Y más generalmente nos dice otra cosa. Nos dice que en un sistema que tenga axiomas, cualquier sistema que admita los axiomas no podrá probar todos sus axiomas. Eso es lo que dice su teoría. Ningún sistema que tenga axiomas podrá probarlos todos. No es posible. La forma que ha adoptado el teorema de Gödel en la lógica es la siguiente. Dice que existen proposiciones P en un sistema de axiomas que se expresan como P igual a esta proposición no se puede probar. De tal manera que si la pruebo, estoy probando que no se puede probar. Y si no la pruebo, al probar que no se puede probar, la estoy probando igualmente. Y estoy cayendo en una paradoja. Para entender esas paradojas, tendría que estudiarlas saliéndome del sistema de referencia en el que estoy y colocándome en un plano superior. Es decir, tendría que salir de la matemática para estudiar la propia matemática. Para eso nos vamos a ir ahora a la lógica, a las paradojas. Un tema apasionante que además vamos a tratar de abarcar en próximos programas, ¿verdad, Francisco? Programas, como decías antes, un programa en el que vamos a hablar de paradojas, así de claro. Pero bueno, hoy vamos a poner algún ejemplo muy interesante y muy llamativo. Vamos a hablar del Quijote, vamos a hablar de Creta, vamos a hacer cosas muy, muy interesantes hoy en el Abrazo del Oso, pero antes, si os parece, descansamos un poquito, porque yo tengo la cabeza loca, Ángel, no sé cómo estás tú. No, yo estaba pensando en los pobres oyentes, que a lo mejor algunos ha perdido. Menos mal que luego cuando lo escuchen, ahí tenemos el play, el pause, el atrás, el bobinar. Esto es lo maravilloso del podcast. Os vais a ivox.com, bueno, en nuestra web, elabrazodeloso.es, dentro de un rato, como quien dice, y podréis escuchar el programa tranquilamente, despacito, repetirlo 20 veces, decirle a Francisco que repita, y él sin ningún tipo de problema. Y si luego hay dudas, pues también tenemos el correo electrónico abierto, correo@elabrazodeloso.es, correo@elabrazodeloso.es, o el teléfono, el 91-505-3529. 915053529. Lo digo despacito para los del directo, porque nos olvidamos de ellos muchas veces y no puede ser.

Sí, la verdad y otros absolutos, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. La verdad y otros absolutos. Y cada uno que saque sus conclusiones. Bueno, nos hemos prometido en este programa paradójico, como el de esta tarde en el Abrazo del Oso, que os íbamos a acercar al Quijote. El Quijote es que lo tiene todo. Esto es maravilloso. Tiene ejemplos para todo. Y nos presenta una paradoja que sirve muy bien para explicar lo que acabamos de comentar, ¿no? Gödel explicaba esta teoría de la incompletitud y podría haberlo hecho perfectamente citando a Cervantes. Claro, también, porque en el momento en el que llegamos a las paradojas tenemos que recurrir a una disciplina de la filosofía que es la lógica. Entonces, dentro de la lógica, pues está ese mundo de las paradojas, ¿no? Y la explicación de cómo la lógica se enfrenta a las paradojas, ¿no? Entonces, por dar una paradoja divertida a nuestros oyentes, pues vamos a dar una del Quijote, efectivamente. Está en el capítulo 51 de la segunda parte, ¿no? Y es una especie de cuentecillo en el que nos dicen que había una isla, ¿no? Y en esa isla había un puente, ¿no? Y en el puente había un guardia, y ese guardia a todo el mundo que iba hacia la isla le preguntaba para qué iba allí. Si el visitante respondía con la verdad, el guardia le dejaba pasar y no había ningún problema. Pero si el visitante respondía con una mentira, era ahorcado en el acto. Bueno, pues en cierta ocasión llegó un visitante y cuando el guardia le preguntó para qué iba a la isla, el visitante le respondió: he venido aquí para ser ahorcado. Ya de tal manera, ya la hemos liado, ¿verdad? Llegó a una paradoja porque los guardias dijeron: ahora qué debemos hacer, porque si él dice la verdad, le tenemos que dejar pasar. Pero puesto que dice la verdad, tiene que ser ahorcado para que diga la verdad, ¿no? Porque si no, no estaría diciendo la verdad. Hay que ahorcarlo. Pero no lo puedo ahorcar porque no ha mentido, ¿no? Claro. Y si ha mentido, tengo que ahorcarle. Pero como él ha dicho que venía a que le ahorcáramos, ya no ha mentido, ha dicho la verdad. Si le ahorcamos, con lo cual, ha dicho la verdad. Tampoco le podemos ahorcar, ¿verdad? Bueno, en esta historia le tienen que llevar ante el gobernador de la isla y este, pensando, dijo: claro, haga lo que haga, siempre voy a quebrantar la ley, ¿verdad? No tengo solución ninguna, entonces voy a ser clemente y le perdono, ¿no? Y entonces, bueno, pues nos dice la historia que le perdonó, ¿verdad? Y así pues salió de esta enojosa paradoja, ¿verdad? Madre mía. Pero bueno, un ejemplo de una paradoja real que se utiliza muchísimo en la lógica, que se ha estudiado hasta la saciedad, que es muy conocida y muy divertida, es esa que dice que Epiménides el cretense dice: todos los cretenses mienten. Toma ya. Entonces la pregunta es: ¿miente Epiménides? Si miente, dice la verdad, y si dice la verdad, miente, ¿no? Si te digo la verdad, te miento. Efectivamente. Uh-huh. Esa es la paradoja, ¿no? Epiménides el cretense dice: todos los cretenses mienten. Y la pregunta es si miente Epiménides. Este señor es cretense y dice que todos mienten. Si miente, si dice la verdad, miente. Bueno, ¿cómo solucionamos esto, Francisco? ¿Cómo solucionamos esto? ¿Cómo salimos de aquí? Porque aquí llegamos a los absolutos, porque claro, él al decir todos, por eso entramos en el mundo de los absolutos, ¿verdad? Uh-huh. Volvemos a entrar en el mundo de los absolutos y desde el mundo de los absolutos queremos saber si es verdad o mentira, ¿no? Que Epiménides el cretense miente, ¿no? Porque nuestro pensamiento es así. Necesitamos saber si es verdad o mentira, ¿verdad? Necesitamos saber la verdad de esto. Entonces, ¿cómo podemos desentrañar la verdad de esto cuando hemos caído en una paradoja que parece imposible? Bueno, pues hay un montón de teorías. Hay muchas teorías de cómo deshacer las paradojas. A mí me gusta muchísimo una en especial y la quiero exponer después para todos nuestros oyentes, porque es una forma muy bonita de deshacer las paradojas. Pero hay una forma tradicional, clásica, muy influyente en el pensamiento, y ha sido la forma de Bertrand Russell, ¿no? De resolver las paradojas. Bertrand Russell. Este hombre trabajó muchísimo en el campo de la lógica y en el de la filosofía de la ciencia también. Hemos hablado alguna vez de Bertrand Russell, así de pasada. Muy interesante y muy, muy recomendable leer sus libros. Efectivamente. Además, se también fue un pacifista y fue un hombre muy, muy interesante en general, ¿no? Eso es. Bueno, pues Bertrand Russell a lo que llegó es a la conclusión de que existe un metalenguaje siempre, en todo sistema. En todo sistema existe un metalenguaje. Un metalenguaje sería un lenguaje utilizado para hablar de otro lenguaje. Es decir, en el caso de la lengua, pues sería la metalingüística, ¿vale? La metalingüística sería el lenguaje hablando del propio lenguaje. Es decir, el lenguaje hablando de sí mismo. Sí. Eso sería la metalingüística. Metalingüista. Es decir, sería una especie de lenguaje reflexivo. Y por lo tanto, al ser un lenguaje reflexivo, es un lenguaje recurrente. Y tenemos que recordar a todos nuestros oyentes que algo que es recurrente siempre se puede explicar por medio de un algoritmo. Por lo tanto, este lenguaje, hablando de sí mismos, tiene alguna explicación, se puede explicar de alguna manera. Bueno, ¿a qué nos estamos refiriendo con esta metalingüística, con este lenguaje hablando de la lengua? Bueno, pues nos referimos a que a veces podemos tener un lenguaje del que hablamos, una lengua de la que hablamos, un lenguaje del que hablamos, que le vamos a llamar el lenguaje objeto. Es el objeto de lo que hablamos. Y luego tendríamos un metalenguaje, que sería un lenguaje superior al lenguaje objeto, ¿vale? Y es el que habla del otro, del lenguaje objeto. Un lenguaje habla del otro. Y habla del otro el que es superior. Hay un lenguaje superior que habla del inferior. Entonces aquí, ya en este ejemplo que tendríamos, ya podríamos aplicar esta metalingüística, el metalenguaje. Podríamos decir que una cosa es la verdad que contenga la afirmación de Epiménides, es decir, si todos los cretenses mienten o no, que eso es una cosa. Es una cosa. ¿Vale? Y otra cosa es estudiar la afirmación lingüísticamente, es decir, estudiar la frase que ha dicho Epiménides como algo de lenguaje, como algo lingüístico. Entonces, la frase puede ser verdad o no, pero el hecho de que Epiménides, que es cretense, mienta o no, está a otro nivel, está a un segundo nivel meta, es otra cosa. A lo mejor Epiménides miente o no, pero eso no tiene que ver con la frase. La frase es si todos los cretenses mienten. Entonces tendríamos como dos verdades. Tendríamos una verdad de la frase y otra, la del lenguaje, estudiando esta frase. El metalenguaje lo que hace es que el lenguaje sea objeto de su reflexión, pero sin afectar a la verdad del lenguaje estudiado. Con lo cual se rompe la paradoja. Un ejemplo que da Bertrand Russell, que es muy interesante para entender esto del lenguaje hablando de sí mismo, es que él decía, la palabra bisílaba no es bisílaba. La palabra bisílaba no es bisílaba, es decir, ella no es ella misma. Curioso, ¿verdad? Si habláramos de la misma cosa, no podríamos decir que algo no es igual a sí mismo, ¿verdad? Eso no puede ser, porque pues vulnera el principio de identidad, que es básico en la lógica, ¿verdad? Pero nosotros sí podemos decir que la palabra bisílaba no es bisílaba, que ella no es ella misma, porque en un caso es el objeto al que nos referimos, el lenguaje objeto, y en el otro es el lenguaje que usamos para referirnos a esa palabra, es decir, el metalenguaje. Una cosa es la palabra, como tal, bisílaba, y otra cosa es si esa palabra es bisílaba o no. Una cosa es la bisilabilidad y otra es la palabra en sí misma, ¿vale? Sí, esto es como lo de todo junto se escribe separado y separado se escribe todo junto. Claro, efectivamente. Nos volvemos locos. Efectivamente. Un nuevo juego de espejos hecho con palabras que estamos en el que nos estamos metiendo esta tarde aquí en el Abrazo del Oso, volviéndonos locos con esto, pero muy interesante y que nos hace reflexionar. No sé si nos puedes dar más ejemplos. Sí, hay al menos dos más, dos ejemplos de Bertrand Russell que lo clarifican aún más o por lo menos lo hacen más divertido para nuestros oyentes. Pienso que lo hace más divertido y que expresan pues lo mismo que estamos diciendo, que volvemos a repetir, que una cosa es el lenguaje como objeto y otra el lenguaje hablando de sí mismo. Entonces, Bertrand Russell usaba un ejemplo muy divertido que decía que podemos llamar autológicas a las palabras cuyo significado se puede aplicar a sí mismas. Por ejemplo, la palabra corta es corta, por lo tanto podría ser una palabra autológica. La palabra corta es corta. Es corta. Sin embargo, podríamos llamar heterológicas a aquellas palabras cuyo significado no es aplicable a sí mismas. Por ejemplo, la palabra larga no es larga. No es larga, bien. Pues la pregunta que hacemos es, ¿la palabra heterológica es heterológica? Porque si lo es, no lo es, y si no lo es, lo es, ¿no? Volvemos a llegar otra vez a la paradoja de nuevo, ¿no? Si la palabra heterológica es heterológica, quiere decir que no se puede aplicar a sí misma, pero ya la estoy aplicando a sí misma, con lo cual entro en la paradoja, ¿verdad? Madre mía, Francisco. Una vez más, entro en ese juego de la paradoja, ¿no? Sí. Según el esquema de Russell, lo que está ocurriendo es que a un nivel está si las palabras son heterológicas o no, eso está a un nivel, y a otro superior está el lenguaje estudiando la heterologicidad de las palabras, ¿vale? Son dos lenguajes distintos, ¿vale? Sí, sí, sí. Otro ejemplo es el que nos daba, que decía que hay conjuntos que están incluidos en sí mismos. Por ejemplo, el conjunto de las cosas contables es contable, es uno, y por lo tanto es parte de sí mismo, es su propio miembro. Pero hay otros conjuntos que no se incluyen en sí mismos. Por ejemplo, el conjunto de todos los seres humanos no es un ser humano, es un conjunto, y por lo tanto no es miembro de sí mismo. Bueno, pues la pregunta esta vez es, ¿el conjunto de todos los conjuntos que no se incluyen a sí mismos está incluido en sí mismo? Porque una vez más, si lo está, no lo está, y si no lo está, lo está. A ver, Francisco, que no sé si te está patrocinando alguna empresa farmacéutica para que compremos pastillas para el dolor de cabeza. Les vamos a dejar ese juego entonces a la audiencia, ¿verdad? Y que jueguen con esta frase. El conjunto de todos los conjuntos que no se incluyen a sí mismos, ¿está incluido en sí mismo? Que jueguen un poquito con este pensamiento divertido y luego lo desentrañen de esta manera con los dos lenguajes, el lenguaje y la metalingüística. Sí, con el lenguaje que está por encima del propio lenguaje. No sé si tienes alguna otra forma de intentarnos explicar todo esto. Sí, hay una segunda forma de abordar las paradojas lógicas que me encanta, me parece ingeniosísima y además yo creo que es hasta mucho más fácil de entender y es muy divertida. Esta forma, para analizar esta forma de enfrentarse a las paradojas, podemos volver al ejemplo otra vez de Epimenides el cretense, que decía que todos los cretenses mienten, ¿no? Venga. Bueno, pues en esta forma de entender la paradoja, se nos dice que todo existe inmerso en un tiempo, ¿no? Que el ser humano y todo lo que es humano no puede excluirse del tiempo, no puede salir del tiempo. Todo existe dentro de un tiempo. Por lo tanto, esta temporalidad tiene que determinar también la verdad o no de algo. Y de hecho es así, la temporalidad a veces determina la verdad de algo. Con el tiempo llegamos a descubrir que algo era verdad, ¿verdad? Es decir, el tiempo sí determina la verdad de las cosas, ¿no? Y además, esta teoría nos dice que hay cosas que pueden ser verdad en un tiempo, pero ya no ser verdad en otro tiempo distinto, ¿no? Y eso también todos lo hemos experimentado, ¿no? Bueno, pues en este ejemplo tendríamos un primer tiempo, ¿no? Ese primer tiempo es justo el momento en el que Epiménides acaba de pronunciar el último sonido de su frase, ¿no? Y aquí en este tiempo analizamos si es verdad o no que todos los cretenses mienten o hay alguno que no, ¿no? En ese tiempo, en el momento en el que él ha proferido la frase. Vamos a ver, todos los cretenses mienten, ¿hay alguno que no ha mentido alguna vez? Y entonces sabremos que esa frase es verdad o no, ¿no? En este tiempo. Y ahora llegamos a un segundo tiempo. En ese segundo tiempo es en el que Epiménides ya ha dicho la frase, ya hemos analizado su verdad y en el que esa frase ha sido verdad o no, esa frase anterior. Y ahora, en este segundo tiempo, vamos a ver si Epiménides ha mentido al decirla o no, en un segundo tiempo. Porque a lo mejor en el primer tiempo, cuando él la dijo, era verdad, todos los cretenses en ese momento habían mentido hasta ese momento, y ahora en este segundo tiempo vemos que al decir esta frase, Epiménides no miente, y como él es un cretense, pues resulta que ahora ya existe un cretense en este segundo tiempo que no miente, por lo menos una vez. Con lo cual, esa frase, ahora en este tiempo ya sé que al haber un cretense que no miente siempre, ya sé en este segundo tiempo que a lo mejor ya no podemos volver a decir la frase. Claro. Ya lo sé en este segundo tiempo. Ya sabemos que a lo mejor Epiménides no puede repetir la frase porque ya sabemos que no todos los cretenses mienten. Si Epiménides dijo la verdad. Sí. En el momento que ya lo dijo, ya la cosa se ha liado. Y tenemos un tiempo en el que él dijo la frase, analizamos la verdad o no de la frase, y un segundo tiempo en el que analizamos si Epiménides, al decir esa frase, dice verdad o no. E incluso tendremos un tercer tiempo en el que veremos si podemos volver a decir la frase o no. Bueno, Francisco, pues ya me he tomado la pastilla, ya estoy cogiendo fuerzas otra vez, y llegados a este punto te voy a hacer una pregunta incómoda, que no me extrañaría que muchos de nuestros oyentes, a pesar de que lo estarán disfrutando todo el programa de hoy, no me extrañaría que algunos se estarán haciendo también. Francisco, ¿para qué vale todo esto que nos estás diciendo? Sí, es una muy buena pregunta, ¿verdad? ¿Para qué vale todo esto? Efectivamente. Bueno, pues vamos a ir a la filosofía de la ciencia para poder explicar para qué vale todo esto, ¿no? Tenemos que ir a la filosofía de la ciencia, ¿por qué? Pues porque realmente todo esto vale porque en nuestro mundo normal pues nos da un poquillo igual, ¿no? Si Epiménides el cretense miente o no. Nos pueden parecer divertidas las paradojas. En realidad, que algo sea verdad o no, pues tiene una cierta importancia en nuestras vidas, pero solo en nuestras vidas. Y la verdad es que no nos preguntamos en nuestra vida pequeña en esas grandes verdades. Pero para la ciencia, para que la ciencia exista, por su esencia propia, sí que necesita que existan verdades. Y no solo la ciencia necesita que existan verdades, sino que además necesita que se pueda llegar a saber que existen esas verdades. La ciencia necesita esas dos premisas, que existan verdades y que se pueda llegar a saber que existen esas verdades. Porque si no, no podemos hacer ciencia. Por eso estamos en este punto, por eso hemos explicado todo esto, porque la ciencia requiere de que existan al menos algunas verdades. Entonces, en el punto en el que estamos, pues ya hemos descubierto al menos tres cosas, ¿no? O creo yo que podemos haber descubierto tres cosas distintas, ¿no? La primera cosa que hemos descubierto en esta andadura que hemos hecho juntos, esta pequeñísima andadura por el conocimiento que hemos hecho, es que el pensamiento absoluto, todo pensamiento absoluto, si no se relativiza, lleva siempre a paradojas muy enojosas de resolver. Esto pasa porque en todas estas paradojas siempre hablamos de absolutos. Y nos damos cuenta ahora, y ahora lo vamos a entender mucho mejor, siempre hablamos de palabras absolutas como todos, ninguno, ¿verdad? Hablamos de todos los conjuntos que, ¿verdad? Sí. Es decir, hablamos siempre de absolutos. Y utilizar absolutos. Eso es, utilizar absolutos nos complica. Tenemos que relativizarlos. Entender que sí pueden ser absolutos, pero llevarlos a lo pequeñito, llevarnos a nuestro mundo, ¿no? Eso es lo primero que hemos aprendido, ¿no? Que los absolutos tenemos que relativizarlos, ¿no? ¿Qué más? Lo segundo que hemos aprendido es que no puede haber completitud, por definición, en ningún sistema lógico axiomático. Es decir, en cuanto nosotros utilicemos un sistema en el que damos por sentadas cosas, que esos son los axiomas, damos por sentadas cosas sin demostrarlas, sin planteárnoslas, damos por sentadas cosas, ya no puede ser ese sistema completo. Es decir, ese sistema no lo va a poder explicar todo. Y eso tenemos que ser conscientes de ello. Y la tercera cosa que hemos descubierto juntos es que las verdades hay que situarlas en su tiempo y en su lugar. Esto es, casi toda la andadura que hemos hecho nos lleva a esto, a que las verdades hay que situarlas en su tiempo y en su lugar. Por tanto, una vez que hemos aprendido estas tres cosillas, ¿no?, estas tres verdades que hemos llegado a vislumbrar, ahora nos tenemos que preguntar, ¿dónde está la verdad en la ciencia entonces, ¿no? Porque con todo esto que estamos viendo nos está haciendo dudar muchísimo, ¿no? Claro. Nos está haciendo dudar tanto que ahora, ¿cómo fundamentamos la ciencia? ¿Dónde ponemos la base de la ciencia? ¿Con qué pies ahora la ciencia puede desarrollarse? Claro, esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos hacer ciencia si no estamos seguros de que una verdad que alcanzamos es absoluta? Efectivamente. ¿Cómo hago ciencia si no estoy seguro de que cuando digo que algo es verdad absolutamente? ¿Cómo hago ciencia? Bueno, pues esto nos lo explica Popper. Nos lo explica Karl Popper. Era un filósofo y sociólogo de la ciencia. Pertenecía al Círculo de Viena, curiosamente también como Kurt Gödel, que también pertenecía al Círculo de Viena, y algunos otros pensadores muy interesantes. Bueno, este pensador, Karl Popper, nos dice que en realidad lo que tiene que hacer de verdad la ciencia es mantenerse dentro de lo que él llamó un criterio de demarcación. Ese criterio de demarcación nos distinguiría si un planteamiento es científico o no, dice él. Es decir, crearíamos una demarcación, una frontera, y si algo se mantiene dentro, pues se está haciendo ciencia. Si algo se queda fuera, se está haciendo especulación o metafísica. Eso es lo que dice él. Y ahora la pregunta es, ¿y cómo sé si estoy dentro? ¿Cómo sé si estoy dentro de ese criterio de demarcación? ¿Qué me lo limita? ¿Cómo sé si estoy haciendo ciencia? Bueno, pues él nos dice, pues de una forma muy simple, simplemente, una teoría es científica cuando es susceptible de poder ser refutada. Es decir, si reúne las condiciones para que en algún momento se pudiera negar. Es decir, tiene que estar formulada de tal modo que me dé medios de prueba o de ensayo o de experimentación que yo puedo hacer para demostrar que esa teoría no es verdad. Es decir, tú cuando sacas una teoría científica, me tienes que dar todos los elementos para que yo pueda probar de alguna manera que no es verdad lo que tú afirmas. Si tú me das todos esos medios, hasta que yo consiga demostrar que no es verdad, será verdad para la ciencia, ¿vale? Así es como va a progresar la ciencia. Yo puedo decir lo que quiera, lo que quiera. Pero el peso de la prueba va a recaer sobre el otro, no sobre el que hace la afirmación. Esto va como en contra del derecho, ¿verdad? Que dice que el peso de la prueba recae sobre el que hace la afirmación. Bueno, pues en la ciencia es al revés. Se puede hacer la afirmación que se quiera, siempre y cuando se exponga de tal manera que se pueda falsar. Sí. Y entonces, hasta que alguien demuestre lo contrario, mi afirmación es verdadera. Esa es la verdad en la ciencia. La ciencia se basará en esa afirmación que de momento no ha sido refutada. Eso es. Entonces, realmente, lo que nos dice Popper es que la ciencia no avanza confirmando como creíamos hasta él. No avanza confirmando, sino que avanza por medio de la falsación. Lo que él llama la falsación. Es decir, solo son científicas las afirmaciones falsables. Es decir, las que se exponen de forma que se pueda hacer un experimento o una observación que pueda demostrar su falsedad. A ver, Popper decía, por ejemplo, que era científica la mecánica cuántica, por la forma en la que está expresada, pero no el psicoanálisis. Porque el psicoanálisis no me deja ningún medio de prueba para que yo pueda demostrar, por ejemplo, que no existe el inconsciente. O que no existe ninguna trilogía en la forma en la que está estructurada la mente, ¿no? El yo, el ello y el superyo. No me da ningún medio para que yo pueda probar lo contrario, con lo cual no está haciendo una teoría científica. Es una teoría basada en un planteamiento que no podemos desmontar por ningún lado. Eso es. Vamos, que no hay por dónde agarrarlo. Eso es. Podría ser verdad o no, podría serlo, pero a efectos de la ciencia no es científico. Esto tampoco afecta a la verdad, pero sí que afecta a la ciencia. Y, por lo tanto, como nosotros para poder hacer verdades tenemos que recurrir a la ciencia, pues esto ya no nos vale. Todo lo que no sea científico, pues es una cuestión de opinión, de criterio, claro. Es una cuestión filosófica, metafísica, pero no es científica. Claro, ya hablábamos un poco lo contrario. Es tu opinión. Esto es lo contrario a ese absolutismo del que hablábamos al principio. Claro. Hablabas de trilogías, esa trilogía divina de Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues lógicamente estaría a un nivel muy parecido. No hay forma de demostrarlo, no hay forma de falsarlo. Claro, tú puedes decir Dios existe, pero como no me das ningún medio para que yo pueda demostrar que no... Pues tengo que decir que tu teoría no es científica, es una opinión. Tú crees que Dios existe, está muy bien. Sobre todo porque no es útil para el avance científico. Efectivamente, eso es lo importante. Eso es. Uh-huh. Efectivamente, fundamentalmente has hecho muy bien al afirmar eso, porque a lo mejor los oyentes no habrían captado lo que nos estamos refiriendo, ¿no? Efectivamente, puede ser verdad o no que Dios exista, puede ser muy importante en tu vida, puede ser una opinión que de hecho articules toda tu vida en torno a esa creencia, y todo eso es lícito, válido y por supuesto es bueno, ¿no? Para cada uno, pero no es científico. Científicamente no se puede decir ni que Dios exista ni que no existe. No es una cuestión de ciencia, no se puede hacer ciencia sobre Dios. Es otra cuestión aparte. Se puede estudiar dentro de la religión, dentro de la teología, se puede estudiar a Dios, por supuesto, pero no se puede hacer ciencia sobre la existencia de Dios. Muy bien. ¿Qué más personajes podemos atraer a esta mesa esta tarde para intentar entender estos conceptos? Bueno, pues tendríamos que, como estamos hablando de la verdad, ¿verdad?, de la verdad y otros absolutos, pues si hablamos de la verdad tendremos que traer al antagonista de Popper, ¿verdad?, porque si no nos estamos quedando solo con su opinión, ¿verdad?, y nos va a faltar otra muy importante. Pues vamos a traer aquí al antagonista de Popper. El antagonista de Popper es muy importante, sobre todo en ciencias sociales. En ciencias sociales ha sido extraordinariamente importante. Es Thomas Kuhn. Thomas Kuhn decía que no se hace ciencia así realmente. O sea, que es verdad que la ciencia, pues sería muy interesante que se hiciera, como dice Popper, que se hiciera falsando. Es decir, el método de Popper es muy válido, pero dice Kuhn que luego en la práctica no funciona. Eso no se hace jamás, ¿no? La ciencia no funciona, no avanza falsando, ¿no? Sino que la ciencia avanza por paradigmas, dice Kuhn. ¿Qué es un paradigma? Bueno, pues un paradigma es un modelo de pensamiento que en una época es el dominante, ese modelo de pensamiento. Y por lo tanto marca el camino de cómo hay que pensar y en qué cosas hay que pensar. Es decir, en cada momento tuvo su modelo, y según ese modelo, ese paradigma dominante, pues había unas ciertas cosas que eran objetos de estudio, y además había una forma en la que se hacían esos estudios, una forma, digamos, la lícita, la forma chipén de pensar, ¿no? La forma correcta, la forma lícita de pensar. Y, por lo tanto, según Kuhn, la ciencia se cierra en sí misma y no hace más que investigar siempre los mismos temas y siempre de la misma manera, la que dice ese paradigma, que nos marca los temas y la manera de abordarlos. Dentro de ese paradigma, cuando la ciencia solo se mueve dentro de ese esquema, pues no avanza, realmente da vueltas sobre lo mismo, ¿no? Bueno, pues él dice que sí que hay un proceso que permite el avance y el cambio de esto, y ese proceso es lo que él llama la revolución científica, las revoluciones científicas. ¿Qué son las revoluciones científicas? Bueno, pues son que en cierto momento, dice él, que surge una revolución que trae un nuevo paradigma y que lo impone. Y vuelve a suceder lo mismo, ¿no? Porque esto, que dice él, que se debe no a que la ciencia piense de otra manera, una cosa así de pensamiento, sino que esto se debe más a intereses personales de alguien que defiende una nueva teoría, a razones económicas, que a lo mejor pues haya detrás un interés económico porque se investigue en otra cosa o de otra manera, o a presiones de investigadores de prestigio, por ejemplo, que quieren ellos imponerse sobre otros científicos que ahora están en la cresta de la ola, y ellos, para poder derrocar a estos, traen otra nueva forma de pensar para poder imponerse a ellos, ¿vale? De tal manera que lo que importa, dice Kuhn, no es alcanzar más verdad en el conocimiento científico, sino imponerse, imponer mi manera de pensar, imponer mi paradigma. Y por lo tanto, en la ciencia vale todo y todo vale lo mismo. O sea, una vez más, caemos en el relativismo de nuevo. En la ciencia vale todo y todo vale lo mismo. Depende del que tenga más poder para hacer que su paradigma sea el dominante en cada ocasión. Claro, la ciencia... En cualquiera de los dos casos vemos que el hecho de que exista una verdad absoluta o no, no es relevante en el proceso de construir la ciencia. Vale tanto para Popper como para Kuhn. No es relevante que existan verdades absolutas o no. Podemos seguir haciendo ciencia sin necesidad de tener que seguir manteniendo el tema de las verdades absolutas, que ya hemos visto que lo hemos cuestionado seriamente. Realmente lo que plantea Kuhn entonces es que, bueno, la ciencia puede plantearse tal y como decía Popper, pero es que al final está en manos de personas con intereses personales, con intereses humanos, y eso hace que se complique todo un poquito. Claro, efectivamente. Pero bueno, tanto desde un pensador como desde el otro, llegamos a la misma conclusión. ¿No existen verdades absolutas o pueden no existir? Bueno, a la ciencia ya ha superado eso. La ciencia trabaja de otra manera. De tal manera que, bueno, pues esto no afecta a los pies de la ciencia, no la derriban, la tambalean, pero no llegan a derribarla. Ahora vamos a parar otro poquito, vamos a descansar, después volveremos con esta idea. La ciencia ha superado ese problema, por decirlo así, ese absolutismo, y nos lanzaremos a este último ratito del programa para profundizar en todo esto. Pero bueno, no sé si Ángel nos puede... Bueno, le veo ocupado, así que vamos a aprovechar para recordarle a nuestros queridos amigos oyentes cuáles son las formas de contacto habituales en el programa. Por ejemplo, el teléfono, el 915053529, 915053529, y el correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. Bueno, deciros que estamos en iVoox, que estamos en Facebook, que el Facebook lo tenemos... En un momento clave, amigos del Abrazo del Oso, tenemos, a ver, voy a mirarlo ahora, a ver qué número tenemos, 897 amigos en Facebook. Por favor, son tres. Tres para llegar. Tres para llegar a 900. No sé, llamar al amiguete de turno. Oye, ¿tú qué has oído al programa? Aunque amigos no has... de la verdad, amigos de la verdad. Amigos de la verdad, haceros amigos de Facebook. Y así llegamos a los 900, que es un número muy bonito. No sé si Ángel nos tiene preparado un poquito de música. Es que de verdad, esto de la radio artesanal. Y después volvemos con más ciencias sociales. Hombre, por supuesto. Y con más implicaciones de la verdad, porque la hemos dejado ya aparcada ahí en la ciencia. Hemos visto que para la ciencia no es un problema. Vamos a ver ahora, dentro del mundo de las ciencias sociales, nos va a llevar más allá, a ver en la práctica, en la práctica nuestra, si esto de las verdades absolutas supone algo, en la práctica de la moral, de la política, si para todo lo demás... Es importante este tema de la verdad. Perfecto, pues ahora nos vamos con música de nuevo, Duran Duran, Ordinary World. Summer say, where is the light that I action or coincidence once prompted you to stay. Pride will tear us both apart. Well, now pride's gone out the window, crossed the rooftops, run away. Ocho y 27, el abrazo del oso, 107.3 FM, con Ángel González en la realización técnica, Ana Muñoz y Francisco José García en la redacción, Eduardo Moreno, iba a decir en la dirección, pero no, yo estoy de oyente, realmente, gracias a mi querido amigo Francisco, que nos ha puesto sobre la mesa un tema apasionante, profundo, de esto es de reflexionar y de nada parecido al encefalograma plano, ¿verdad, Ángel? Aquí en el abrazo de los hablamos de lo que de verdad importa, hasta de la verdad y otros absolutos. Si hay alguien hoy con el encefalograma plano, es para preocuparse, sí. Porque estará un ritmo a eso, picando ahí altos todo el rato. Está, bueno, pues eso, habría que hacerle el boca a boca para que reaccione. Pero bueno, Francisco, ya hemos visto que la ciencia natural, por decirlo así, ha superado a su manera todo este problema del asunto del relativismo. Pero entonces, ¿dónde está hoy día el conflicto? Bueno, pues mira, hoy en día el problema del relativismo está en la antropología social. Es en esta ciencia social donde ha surgido un relativismo que se llama el relativismo cultural. Ese relativismo cultural consiste en el pensamiento de que todo sistema cultural tiene sus verdades y todas son igualmente válidas sin que exista un criterio único de valoración fuera de esa propia cultura. Es decir, cada cultura tendría sus verdades y no hay ninguna forma de evaluarlas por encima de esa propia cultura. ¿Por qué se creó este concepto del relativismo cultural en la antropología? Bueno, pues se creó como respuesta a una forma de ver la ciencia social anticuada, que no valoraba la riqueza de la multiculturalidad, que es toda la ciencia que se hizo hasta, bueno, muy, muy entrado el siglo XIX, prácticamente casi hasta el siglo XX. Y esta forma de hacer ciencia social es lo que se conoce como el positivismo, ¿no? Entonces este positivismo caía en un hábito que es lo que se llama el etnocentrismo, que consiste en imponer los propios valores y juicios a otras culturas como si nosotros fuéramos el único marco de referencia posible. Entonces los investigadores anteriores, sobre todo los antropólogos, digamos que se enfrentaban a esas culturas con sus propios prejuicios, con sus puntos de vista preestablecidos, como si los valores, las verdades de su cultura fueran las únicas ciertas y por lo tanto las que había que aplicar a esas otras culturas que ellos estudiaban, ¿no? Uh-huh. En este sentido, el etnocentrismo sí cree en una verdad absoluta, cree que hay una verdad absoluta que se plasmaría en la cultura propia de la que procede ese investigador etnocentrista. Él cree que la verdad absoluta es la de su cultura y, por lo tanto, esta es la que tiene que evaluar las verdades de la otra cultura. Uh-huh. En cambio, en el relativismo cultural, pues se considera la otra cultura desde su punto de vista y desde sus valores y no desde los nuestros, como si fueran verdades absolutas. De tal manera que todas las culturas tendrían el mismo valor porque los valores serían relativos. Claro. Esto implica la propia relativización de la ética. Y aquí es donde se crea también el conflicto con otras ideas, y esto es lo que ha hecho que se extienda el problema desde la antropología. Y también de la verdad. Algo es verdad dependiendo de la sociedad en la que estamos. Por supuesto, el relativismo cultural bien entendido, porque hay uno mal entendido, ¿no? Pero el bien entendido no justifica comportamientos o verdades extremas. Claro. Por supuesto, no justifica violaciones ni asesinatos, no justifica nada de esto, ¿no? No justifica verdades dañinas, sino que intenta explicar esos comportamientos, esas verdades, desde la lógica de esa sociedad, desde esa cultura. Simplemente lo explica, no lo justifica, no dice que sea moralmente correcto, ni lo aprueba, simplemente lo explica. Es decir, es una forma de conocer, no de juzgar. El relativismo cultural es una forma de conocer. ¿El problema cuál es? Pues cuando hablamos de los derechos humanos, porque entonces hay que definirse y hay que aceptar alguna verdad, y ahí es donde tienen el problema algunos antropólogos, ¿no? Si se habla de derechos humanos, esto hay que aceptar estos derechos humanos como humanos, es decir, son válidos para todo hombre, o todo es relativo también esto. Ahí es donde está el problema. Claro, la verdad es que te estoy escuchando y me sorprende bastante, yéndonos un poco a la actualidad, cómo el avance de la ciencia, del pensamiento, de la filosofía incluso, nos ha llevado a un punto en el que, por ejemplo, la política, la economía incluso, la forma que tenemos tan de moda últimamente de organizarnos y que parece que va hacia un modelo que está incluso cambiando, va un poco en contra de todo esto, ¿no? ¿No da la sensación de que la política y algunos modelos económicos, sociales, hacia los que vamos últimamente, y aquí en este país parece bastante evidente, se están volviendo cada vez más absolutos en vez de acatar un poco el proceso de la ciencia que nos ha llevado a un avance hacia lo relativo? A lo mejor se está produciendo uno de esos revoluciones científicas, un cambio de paradigma. A lo mejor lo que ocurre es eso, es que está entrando un nuevo paradigma que está entrando, yo creo que desde la economía, que lo está abarcando todo y que a lo mejor va a ser una nueva concepción de las cosas y una nueva forma de entender las cosas. Pero incluso dentro de ese paradigma podremos seguir avanzando y seguir haciendo ciencia, eso no lo dudes. Eso espero, aunque no tengamos dinero para hacerlo, ¿no? Sí, efectivamente, eso es lo más triste, ¿verdad? Bueno, que ese nuevo paradigma no va valora la ciencia a lo mejor tanto, ¿no? Todo eso está muy bien, pero los becarios cobran lo que cobran con nuevo paradigma, o sea que la ciencia va a estar un poquito por ahí. Pero bueno, hemos sacado el tema de los derechos humanos, de los derechos humanos universales, y aquí es donde entra uno de tus temas favoritos, Francisco, por deformación profesional, ¿no? La sociología. Claro, claro. Aquí es donde entra la sociología y aquí es donde vamos a dar la última vuelta de tuerca a esto del relativismo, ¿verdad? Porque el problema principal del relativismo, en este punto al que hemos llevado, es que nos conduce a una situación ética muy compleja. Pasamos de una moral impuesta, fundamentada en una base religiosa irrefutable, como habíamos visto hasta el siglo XX, a una ética situacional donde no hay nada bueno ni malo, sino cosas que son buenas para mí. De tal manera que caemos en un problema, y es que cada cual se ve tentado a hacer sus propias reglas, y eso, en cierta manera, pone en peligro la sociedad. En sociología, el debate sobre todo esto, sobre si tenemos que aceptar algún tipo de valoración externa a nuestros planteamientos, o todo es relativo y sirve solo lo que me sirve a mí, pues este debate se abrió con lo que se llamó el pensamiento débil. Es un concepto de un sociólogo italiano, de Bátimo, que él hablaba el pensiero débil, me parece que decía él, el pensamiento débil, que era un pensamiento que se contrapone a las grandes teorías que habían sido dominantes en el pensamiento social desde la Ilustración. Se intentaba dar una teoría omnicomprensiva que explicara todo. Pues ahora se habla del pensamiento débil, es decir, de pequeñas teorías que explican muy poquito, y se enfrenta a esa gran teoría. Entonces, este pensamiento débil es relativista y critica las verdades absolutas e inamovibles, y con este planteamiento se entra en lo que se llamó el debate entre modernidad y posmodernidad, que ha sido muy importante en la historia de la sociología y de la ciencia en general, ese debate entre modernos y posmodernos. Bueno, los posmodernos son relativistas y se oponen a la idea de la existencia de un progreso. Ellos ponen en duda que exista un progreso, sobre todo un progreso moral. Creen que no vamos hacia ninguna parte, que no hay ninguna dirección, no hay ningún objetivo. Y también ponen en duda la existencia de una lógica que pueda comprender todas las cosas, que las analice y que dé una valoración de todo, ¿vale? Es decir, dudan de esa gran teoría, de esa generalización, ¿no? Es más, algunos de los posmodernos más importantes son interesantísimos en este punto también, en su valoración que hacen de la ciencia y de los conceptos absolutos. Bueno, hay muchísimos, pues está Deleuze en la literatura y la lingüística, pero uno muy importante es Lyotard. Lyotard es un posmoderno que pone en cuestión el conocimiento científico, porque él dice que hay también otras formas de conocimiento, aparte del científico. Por ejemplo, dice él, los cuentos de hadas. En los cuentos de hadas hay algún conocimiento, alguna enseñanza que tú sacas. La ley, en la ley también. Es más, hay otro pensador también, Richard Rorty, que añade algunos más. Dice, la crítica literaria, pues de ahí se saca algún tipo de conocimiento. La política. Es decir, hay otras formas en las que se extraen unos conocimientos que no pueden ser analizados científicamente, pero que también son conocimientos y son válidos. Sí. Es más, Lyotard dice que el tema más importante de conocimiento, fuera de la propia ciencia, en este tema de lo que estamos hablando, fuera de la ciencia, sería el yo. Y dice Lyotard que el yo, como tiene una historia única, que es la mía, la que solo conozco yo, y además es abstracto, la ciencia no lo podrá estudiar jamás, dice Lyotard. El tema quizá más importante que existe y que está fuera de la propia ciencia, la ciencia jamás lo podrá estudiar, que es mi yo. A mí mismo jamás me explicará la ciencia, nunca me podrá explicar. En este sentido hay otro pensador posmoderno también, que es Richard Rorty, que añade más cosas. Él dice que es más, que podríamos llegar a analizar todo el aparato fonador de una persona, hasta el punto de que pudiéramos predecir sus articulaciones. Con un solo movimiento de algún músculo pudiéramos saber qué va a articular. Bueno, pues ni aun así eso no nos podría predecir qué va a decir esa persona. Eso sería impredecible. Nunca sabríamos qué iba a decir esa persona. Es decir, el yo, dice este Rorty, como se construye todo el tiempo, es inestudiable, porque se está construyendo cada momento. No se puede estudiar. Entonces, la verdad, dice Richard Rorty, la verdad es abstracta y todo lo abstracto se basa en una convención. Volvemos a lo mismo. Y es más, dice Rorty, pero esta convención es muy curiosa porque la diferencia entre lo verde, que también es una abstracción y parece también una verdad absoluta, ¿verdad?, lo verde, y la justicia no está más que en que nos ponemos de acuerdo más fácilmente para definir algo como verde que como justo. Simplemente en eso. Pero ambos están, digamos, en el mismo plano de ideas. Dice él que hay más acuerdo a la hora de definir un concepto que del otro. Simplemente eso es lo que los diferencia. El nivel de acuerdo que hay con uno de ellos. Es decir, la diferencia entre la verdad y la opinión, dice Rorty, está en el grado de acuerdo. No hay verdades absolutas, simplemente lo que llamamos verdad es porque tiene un mayor nivel de acuerdo, un grado de acuerdo muy alto, y lo demás lo llamamos opinión porque están de acuerdo solamente unos pocos. Hay opiniones enfrentadas. Y es más, él llega a decir, y también otros pensadores posmodernos dicen, el tema más interesante de estudiar es la conciencia. Dice, porque la ciencia podría estudiar el funcionamiento de cada una de las neuronas. Pero aún así, siempre habrá algo por encima de ellas, que es la conciencia, que no se puede explicar. Aunque entendamos cada una de las neuronas, su suma da algo que es mayor que todas ellas, ¿no? Es decir, hay algo que la ciencia nunca va a alcanzar, dicen ellos, ¿no? Es un pensamiento... Ese tipo de verdad. Pensamiento de este postmoderno que influye en muchísimas áreas. Yo por tocar un poquito la mía, la psicología estaría muy, muy tocada por esta misma idea, ¿no? Hablamos del contexto, hablamos de las personas individuales y no de absolutos, ni muchísimo menos, incluso a la hora de hablar de diagnósticos, por ejemplo. Claro. Ana Muñoz. Sí, quería comentar una cosa. Ya, por ejemplo, en el cine, que es donde lo he visto, cuando, por ejemplo, fallece una persona y quieren traerla de vuelta, siempre dicen que no es posible traer a la persona de la misma manera. Claro. No sé si tiene algo que ver con el hecho de que no se puede reproducir a una persona tal cual es, por el hecho de revivirla, porque es una conciencia que eso no puede volver de la misma manera. Claro. Pudiera ser, aunque sea algo. Aunque tuviera todas las piezas, el contexto claro. Ya no es el mismo. Claro, es el pensamiento ese de que lo que se pierde ya no se gana, ¿verdad? Uh-huh. Que lo que se rompe ya se puede soldar, pero ya no es exacto, ¿verdad? Uh-huh. Ese pensamiento que estaba en la cultura popular y que era muy cierto, ¿no? Según estos pensadores posmodernos, ¿no? Lo que se deteriora ya no tiene. Nunca volverá a ser exactamente igual. Es decir, el paso del tiempo, claro. La historia deja una marca que es parte de la realidad de las cosas. Porque además, ya lo decía Ortega, Ortega. Yo y sus circunstancias. Efectivamente, la circunstancia ha cambiado. Esto, y por lo tanto, el yo cambia. Yo siempre soy yo. Más mis circunstancias han cambiado, una parte de mi yo ha cambiado. Aunque todas las piezas sean exactas. Aunque sean exactas. Y en el caso de la psicología, aunque sepamos exactamente el por qué una persona tiene un trastorno concreto, claro. Realmente es que no lo íbamos a saber, no iba a ser muy útil, porque, claro, los medios que necesitaríamos para conocer neurona a neurona el porqué de esto, además sería como absolutamente individual y no serviría para solucionar nada, ¿no? Claro, y además plantéate otra cosa. Fíjate que se me está ocurriendo un ejemplo un poco sangriento, ¿no? A veces queremos conocer una persona, ¿verdad? Pero depende de sus circunstancias, ¿no? Como dice Ortega, una persona que sea muy buena, muy buena, muy buena, ¿verdad? Ese es suyo. Pero sus circunstancias cambian, hay una guerra. Y a lo mejor por ser tan buena, por querer evitar mal a otros, por querer que no siga la violencia, mata muchísimo en esa guerra. Entonces se convierte en un asesino muy despiadado porque han cambiado sus circunstancias. El yo sigue siendo el mismo, ¿no? A lo mejor él sigue estando convencido de las mismas cosas que antes, pero cambiaron las circunstancias y cambió esa persona. Ahora la vemos de otra manera, la vemos como despiadado, que nunca lo habíamos visto así. ¿Tenemos algún otro ejemplo de posmodernismo, de pensamiento relacionado con el posmodernismo? Bueno, con pues este mira, relativismo moral. Sí, tenemos un ejemplo efectivamente del relativismo moral, ¿no? Que es algo que está también muy en boga actualmente y es un ejemplo que traigo de una revista, de la revista Que Leer, del mes de marzo. En esta revista pues aparecía don Jesús Ruiz Mantilla, que es un escritor, y le hacían una entrevista, y entonces él decía algo que bueno, pues yo estaba preparando este tema y me encantó, y entonces he querido traerlo en este contexto, ¿no? A él le preguntaban si se identifica con el relativismo en la línea de Javier Cercas, ¿no? De cuando se habla sobre la Guerra Civil Española en la literatura, que se expone que los falangistas no eran tan malos del todo, ¿no? Y entonces este señor, don Jesús Ruiz Mantilla, contesta. Leo literalmente. Creo que no soy sospechoso de ser afín al bando vencedor, pero creo que la lectura de nuestra posición entre el bien y el mal es muy compleja. Yo defiendo el relativismo en el buen sentido, el que nace en la Ilustración y llega hasta Einstein. Es una conquista de nuestro tiempo, pese a que los más retrógrados se empeñen en destruir esa gran verdad contemporánea, que las grandes verdades están en la duda, en la paradoja. Cuando oigo al Papa hablar de la dictadura del relativismo, empiezo a temblar. Los más retrógrados cacarean el antirrelativismo para regresarnos a otras concepciones mucho más inquisitoriales. Los acusados de relativismo tenemos unos principios mucho más hondos y cabales que ellos. Fíjate que este escritor muy inteligentemente ha resumido un poco todos los temas que habíamos tratado, ¿verdad? Llegamos a ese relativismo que ya permea lo moral, ¿verdad? Y él se defiende de esta manera, ¿verdad? Dice, está en la duda, en la paradoja está la verdad. Claro, es que lo estamos oyendo constantemente, ¿no? Esta crítica al relativismo se centra en llevarlo un poco al extremo, a decir, bueno, pues es que no hay moral ni entonces ninguna, no, no, claro. Y no es así, no es así, simplemente se dice que esa postura entre el bien y el mal es complicada y hay que tenerla clara. Pero claro, el llevarnos hasta lo contrario, como tanto habla el Papa de ello, de esa idea del antirrelativismo, pues nos lleva a lo que decíamos al principio, a ese absolutismo en el que se nos impone lo que tenemos que hacer y pensar. Y sí, esto evidentemente no tiene nada que ver con el siglo XXI y con el avance a la que sí que ha llegado la ciencia, ¿no? Este avance, como dice Ruiz Mantilla, es una conquista de nuestro tiempo, que las grandes verdades están en la duda. Eso es así, en sí, la paradoja, en algo abierto, no en algo dogmático y cerrado, que nos indica exactamente lo que tenemos que decir y pensar en cada momento, ni muchísimo menos. Efectivamente, efectivamente. De todos modos, sí que es verdad que este problema del relativismo, ¿no?, y de la posmodernidad nos ha traído pues problemas serios, ¿no? De verdad nos trae problemas serios, ¿no? Claro. Nos trae problemas serios sobre todo cuando se extreman los planteamientos, ¿no? El problema principal que nos traen es cuando dos planteamientos se enfrentan. Porque si según el relativismo son igualmente dignos y por lo tanto igualmente verdad, claro, ¿qué hacemos para conciliar esto, ¿no? Este problema ya lo veía Foucault, Michel Foucault, y también don Emilio Lamo de Espinosa, que es un excelente sociólogo del conocimiento español. Ellos hablaban mucho de este problema, ¿no? Que es cuando se enfrentan dos planteamientos, si según el relativismo los dos son verdad, ¿qué hacemos? ¿Cómo sabemos qué es lo que tiene que imperar, ¿no? Uh-huh. Y aquí se puede poner un ejemplo que me gusta mucho, que es el caso de una persona chabolista, un chabolista de raza gitana, ¿no? Sí. Imaginemos un padre chabolista de raza gitana, ¿no? Y ahora la administración educativa, por otro lado. Y la administración educativa le dice que tiene que escolarizar a su hijo. ¿Por qué? Pues porque es un valor en nuestra sociedad, una verdad en nuestra sociedad, que las personas que tienen una formación son mejores para la sociedad, están mejor adaptados y además tienen muchísimas más oportunidades personales en el futuro, y también en todos los trabajos que desempeñen los desempeñan con muchísima mayor pericia y con mayor aptitud. Entonces, pensando en esa verdad, que es verdad para la administración educativa, le exigen que escolarice a su hijo. Y ahora llega este señor y dice, no, pero es que desde la verdad de mi raza y de mi forma de vivir, como han vivido mis padres, mis abuelos, y como quiero vivir yo, el colegio no vale para nada. Yo no quiero que mi hijo vaya al colegio. Yo quiero que aprenda con su padre las cosas de la vida, que recoja conmigo chatarra, que trabajemos duro. Quiero que lo poco que aprenda, lo aprenda conmigo. No quiero que la administración educativa se inmiscuya. Y eso es verdad para él y para su posición. Y entonces ahora decimos, ¿qué es lo que pasa ahora? ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién tiene la verdad entre estas dos verdades? Bueno, pues decía Michel Foucault, al final lo que queda es el recurso a la fuerza. Ese es el problema de llevar la posmodernidad hasta sus últimas consecuencias. Solo nos queda el recurso a la fuerza. ¿Por qué? Pues porque ¿quién va a tener razón al final? Pues el que tenga más fuerza, ¿no? En la mayoría de los casos. En este caso será el Estado. O sea, lo que va a ocurrir, lo sabemos todos, es que el Estado mandará a la policía cogerá a ese niño y le obligará a ir al colegio todos los días. Y el padre no podrá oponerse, porque tiene menos fuerza. Al final, el problema de esto, de decir que no hay ninguna verdad, ni ningún valor por encima de lo que piense cada uno de la opinión, es este, que ya solo nos queda el recurso a la fuerza para imponer nuestras verdades. Entonces, es muy importante, por eso, que aceptando el relativismo, es decir, la idea de que todas las verdades puedan ser válidas para cada uno, tener un marco de referencia general, algo que podamos aceptar todos. En nuestro caso, yo personalmente creo que debería ser la Declaración de Derechos Humanos, y con esa establecer nuestras verdades morales, es decir, lo que todos estamos dispuestos a aceptar, en lo que estamos todos de acuerdo. Y desde ese acuerdo, pues las verdades de la sociedad serían efectivamente una convención, serían relativas, una convención, pero esta está basada en unos valores que aceptamos todos y, por lo tanto, hay un compromiso. Y desde ese compromiso puedo transmitir esos valores. ¿Cómo los transmito? Por la educación. Con lo cual eso garantiza que las siguientes generaciones admitirán y aceptarán las mismas verdades que nosotros, ¿no? Unas verdades que, por supuesto, pueden cambiar según el espacio, según el tiempo, pero que en el ahora y en el aquí son las verdades que todos estamos admitiendo como absolutas y absoluto en el sentido de inquebrantable. Todas las verdades que todos estamos por convención dispuestos a aceptar que son verdades inquebrantables. Pongo el ejemplo de la vida, ¿no? El valor de la vida es muy importante, ¿no? Todos hacemos esa convención de que en el hoy y en el ahora la vida es lo más importante, la vamos a defender siempre, y desde ese valor creamos todas nuestras verdades. Es verdad que la vida está por encima de todo. Lo aceptamos todos, lo transmitimos a las generaciones que vengan, les enseñamos a no hacer daño, a no a la violencia, a respetar la vida, a todas sus formas, y conseguimos ese acuerdo, conseguimos una verdad absoluta. La vida es una verdad absoluta, porque todos creemos que ese valor es superior. Y como todos estamos de acuerdo, lo creamos como una verdad absoluta. Creo que esa es a la línea a la que tendríamos que llegar. Lógicamente te estás decantando también por sí, una parte claro, clara. Indudablemente, ¿no? Indudablemente es inevitable, ¿no? Es inevitable que todos tengamos nuestra opinión, ¿no? Nuestra verdad en este caso, es inevitable. Sí, sí, sí. Pero vamos, estás decantando por una verdad absoluta, bastante relativa, como hemos planteado al principio. Eso es. Porque por encima de la vida no debería haber nada. Claro. Ahí está, claro. Eso está clarísimo. Y claro, evidentemente el problema es que aquellos que usan tanto el poder de la fuerza del que hablabas para imponer las verdades absolutas son precisamente los que están planteando otra cosa. Pero bueno, los derechos humanos me parece un valor fundamental, con el derecho a la vida como el principal de ellos, derecho a la libertad también, pensamiento, claro, etcétera. Y todo eso en un gradiente, priorizando unos valores sobre otros, siempre para tener muy claro dónde está la verdad, para saber que cuando se opone la vida a la libertad, siempre prevalece la vida. Que cuando se opone la vida a una opinión, pues aunque haya libertad de opinión, siempre prevalece la vida, ¿no? Sabiendo siempre qué valor es más importante que otro. Muy bien, pues yo creo que es una buena propuesta la que nos hace Francisco. Estoy recordando, hace un año exactamente, estábamos hablando de Bertrand Russell también, ¿puede ser? Puede ser, y del pacifismo, ¿verdad? Hace un año, el 8 de mayo de 2011, y nada, 5 días después, una semana después, fíjate lo que pasó. Efectivamente, un poco, verdad que en sintonía con los valores que estábamos reflejando en ese programa, ¿verdad? Sí, un poco. en esa sintonía, curiosamente, surgió todo este movimiento, ¿verdad? De las personas que se declaran, bueno, es que no sé cómo llamarlo, ¿no? No quiero poner ningún adjetivo, ¿no? Digamos que una forma de opinión distinta, ¿vale? Distinta de la sociedad. No quiero darle ningún apelativo, porque seguro que cada persona tiene motivaciones distintas. Es un movimiento que engloba muchas personas distintas. Vamos a llamarlo una reacción. Una reacción a las formas que tenemos para otra distinta, ¿no? Otro modelo distinto. Pues hoy estamos en una situación parecida, porque dentro de una semana también habrá manifestaciones al respecto, el 12 de mayo en este caso, poquitos días antes de este aniversario, y bueno, pues había que decirlo también. Que decirlo, pues ya que lo dijimos entonces, lo decimos ahora, y quizás sea una reacción pues que en las circunstancias en las que estamos tiene toda explicación, por mucho que haya valores absolutos que intenten negarlo. La reacción es por algo y es seguramente necesaria también, aunque no estemos hablando de absolutos. No, a lo mejor tiene otras verdades que quiere también absolutizar en esta perspectiva que estábamos hablando, ¿no? A lo mejor esta reacción tiene otras verdades distintas, otros valores que quiere que sean respetados, ¿no? Y a lo mejor pues hay que cambiar el modelo y cambiar los valores, podría ser también. Podría ser, ahí lo dejamos. Yo creo que, bueno, pues hemos tocado todos los temas. Y que el absoluto ya no sea el dinero y sea la persona, a lo mejor. No estaría mal. A lo mejor hay que cambiar una verdad absoluta, que es la del dinero, por otra verdad absoluta, que es la de la persona. A lo mejor ahora nos interesa ese cambio de verdades absolutas y plantear otras nuevas verdades absolutas para todos. Bueno, vamos a ver si esa tendencia ciudadana va va por un lado, el problema es que parece que la política, como decíamos antes, no, parece que la política va por el lado contrario, ¿no? De imposición de absolutos que no tiene nada que ver con ese proceso, con ese desarrollo científico que parece bastante lógico, tal y como nos has explicado hoy, y que ha quedado bastante claro. Pero bueno, no sé, para ir cerrando el programa, tenemos una sorpresa por aquí. Está don Luis Illana, oye, que nos hemos llevado aquí la sorpresa de su visita. Por lo menos, saludarle. No sé si has estado escuchando el programa, don Luis Illana, buenas tardes. Buenas tardes. A ver si te podemos escuchar. Estamos en el micrófono número 5. Sí, hola. Buenas. No, no te escuchamos, ¿qué le pasa al micrófono? Número 5. Estoy aquí, mira. Estás ahí, que estás en el número 7. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué de micrófonos hay aquí? Esto es una cosa tremenda. Nunca mejor dicho, pasaba por aquí. ¿Pasabas por aquí? No, bueno. No, no es una frase hecha. Vienes pasaba, a llorar por el descenso del estudiante. Pasaba por aquí y digo, vamos a ver si están estos chicos haciendo radio, que seguro que están. Pues aquí estamos, cómo no. Como hace 16 años, fíjate. ¿Cómo pasa el tiempo? Nunca coincidimos, don Luis Illana y yo creo que muchos oyentes ya se han dado cuenta que coincidimos en muy escasas ocasiones y hay que remediarlo. Hoy había que demostrar que no sois la misma persona. cierto, Lady Halcón, que no somos Lady Halcón, ¿no? Que uno se vuelve lobo cuando el otro está humano, ¿no? Y el otro pájaro cuando... ¿Había esa creencia? ¿Había esa duda? No lo sé, digo, por si acaso existía, que era la misma persona, pues no lo son. No, hombre, por favor... ¿De qué habéis estado hablando? ¿De la verdad? De la verdad. Fíjate. ¿Qué te parece? No, llevo un dolor de cabeza. La verdad y otros absolutos. Sí, señor. Bueno. La verdad, yo no... Cuando se habla de la verdad, no sé por qué siempre me viene a la mente, al recuerdo más que nada, los primeros libros de Juan José Benítez. Cuando trataba el tema casi monográfico de los ovnis o de las civilizaciones antiguas, y estaba obsesionado con la verdad. Él pensaba que detrás de todo aquello había una verdad, un misterio esa mano invisible, ¿no? Que de alguna forma había sido el motor de toda la humanidad, ¿no? La mano invisible, sí. No sabía si el misterio sería que somos una especie de granja de algo de fuera, o si había existido otra humanidad que habían sido pues como unos viajeros pioneros de otras civilizaciones. Y él siempre decía que iba en busca de la verdad, de esa verdad. Luego, es un buen propósito, ¿eh? El ir en busca de la verdad ya es una meta para toda una vida, ¿eh? Y nada, siempre que se habla de ese tema me acuerdo de Benítez. El de no creía en la casualidad. ¿No? En su frase, casualidad, lo dudo. Así que, pues nada. Luego escuchar el programa, no he tenido ocasión de. Bueno. Te animamos a ti y a toda la audiencia que lo escuche tranquilamente y luego nos escriba. Porque nos hace mucha ilusión, siempre lo decimos, ¿no? Que nos hace mucha ilusión mucho. Que la gente nos refleje un poco su opinión. Pues eso, cómo le ha calado todo lo que contamos, para bien o para mal. Pues eso, para tener un poco de feedback y saber realmente... Y para orientarnos también, para el futuro, saber orientarnos. Sí. ¿Hacia dónde tenemos que ir? Porque sí que sabemos que, bueno, los bombazos de audiencia en iVoox están ahí, pero claro, también opiniones un poquito más directas. No estaría nada mal. Oye, pero hay un misterio en todo esto. A ver, cuéntame. Don Luis y Ana. ¿Vais puntuales? Esto es un misterio. O sea, ¿sí? Vais a terminar... O sea, si no vengo y estáis este ratito, de que son los minutos de la basura, termináis incluso antes de las 9. Bueno, que sí, estábamos aquí de pero bueno, esto se estáis volviendo, ¿eh? Os estáis volviendo una gente correcta. Sí. Y eso no puede ser. Uh-huh. Hay que terminar siempre tarde. Nos vemos. Tú sabes que el tiempo es relativo, de todas formas. Así que tampoco, eso sí es verdad. Tampoco lo vamos a. Efectivamente, el que lo esté escuchando en otra. No, en otro momento, pues para él le dará igual puntual, si. No se sabe si es antes. Yo me lo bajo del iVoox y para mí siempre sois puntuales. Siempre efectivamente, siempre lo escucha en dos horas, ¿verdad? Cuando él empieza y él acaba. ¿No? Cuando yo decido, oye. Claro que sí. Es lo bueno de tener acceso a esas formas de escucha. Antes no, pero bueno. Antes, a no ser que lo grabaras en vivo. Claro. No hay otra manera. Sí, el avance de las cosas va hacia lo relativo, todo es relativo. Sí, ¿no? Pues tenemos que quitarnos de encima todos esos absolutos y aceptar la realidad como es, relativa. Bueno, pues nos vamos a ir. Vamos a irnos en todo lo alto. Hoy hemos estado, don Francisco, hasta cumbre, como no puede ser de otra manera. Y además este broche de oro con otro personaje cumbre como es Don Luis, pues a ver si hacemos alguna cosilla juntos. Eso también es. Para la audiencia que tenga curiosidad por hacer alguna cosilla juntos. Podemos aprovechar para lanzar un guantazo de estos nuestros. Sí. Teníamos pendiente por ahí ese. Tenemos muchos temas que podemos hacer juntos y con otros colaboradores también. Tengo también con Fernando Moreno otro tema que tenemos pendiente para hacer juntos. En fin, tenemos más temas compartir también. También vamos a intentar juntar a los Franciscos. Francisco Muriana, también. José García. También, sí. Tenemos ahí esos temas de México pendientes. Sí, bueno, hay cosas. Hay muchas cosas. Yo lanzo el guante también, para Luis ya lo sabe, para que se una al que vea más oportuno y le apetezca. Y si no, pues nada, siempre le tendremos aquí en nuestros callejones. Por cierto, a ver cuándo nos traes un especial musical de estos tuyos. Está el próximo callejón, está casi terminado. Uh-huh. Está casi terminado. Lo que no sé si podré para esta semana o para la siguiente. Muy bien. Pero como va a ir así con cierto toque medieval, ajá, con lo cual ya casi el grupo, pues, lo podéis imaginar, medieval español, ajá, pues sea para la semana que viene o sea para la siguiente, pues lo mismo puede casar bien. Puede casar. Nunca lo sabremos. Así que no sé cómo estarán las cosas. Pero bueno, yo lo estoy terminando. Muy bien, pues oye, para dentro de un par de semanas que vamos a hablar de la medicina medieval y antigua. No, sí, yo sabía. Podría ir por ahí. Y luego viene la Feria del Libro de Madrid también, para todos nuestros oyentes que sepan que el 25 de mayo empieza la Feria del Libro de Madrid. Y dentro de tres semanas. Una de las más importantes del mundo. Dentro de tres semanas, con nuestro amigo Francisco José García, hablaremos de, vamos, otro absoluto. Claro. La historia del libro. La historia del libro. Temazo. Un hit. Otro hit cultural. Claro que sí, vamos a hablar de la historia del libro. Muy bien, pues vamos a llamar a don José Luis Encinas, que ese también es un momento absoluto del programa, que nos marca el cierre de esta edición de hoy, justo a las 9, cuando están dando ahora mismo las 9 en punto. No, en ese reloj, no, en este, porque todos son, ya sabes, que van cada uno a lo suyo. En el mío, las 9 en punto, para echar el cierre a esta edición de hoy, que esperemos que os haya servido para reflexionar, para pensar, para despertar ese encefalograma plano que a veces tenemos con el fútbol y estas cosas. Hay que romper un poquito con todo esto y ir un poquito más allá. Y también para saber de dónde salen las cosas, ¿no? Porque aceptamos todo lo que viene de fuera como absolutos y hay que saber por qué vienen las cosas como vienen para poder elegir, para poder tener esa verdadera libertad. Esperemos que sirva para eso. Pues nada, agradecerte, Francisco, como siempre, este lujazo de tenerte aquí. No, muchas gracias a vosotros, a toda la audiencia por escucharnos y una vez más un saludo especial para todas las madres. Eso es. Te esperamos, pues nada, la semana que viene o la otra, cuando quieras, ya sabes. Dentro de muy poquito. Abierta. No hace falta que seas tú el protagonista, puedes venir también como Luis para visitar, pues sin ningún problema. Don Luis y Yana, muchas gracias. Un abrazo fuerte. Ya está dentro de poquito. Perfectamente. La puerta abierta también. Ana Muñoz, un abrazo. Igualmente. Ahí está ese micrófono que vuela. ¿Será por falta de micrófono, Ángel? Los botones, ya sabes. Los botones, es que están muy lento. Osida. Don Ángel, un abrazo. Otro muy grande para vosotros. Nos vemos en la Puerta del Sol el día 12. Habrá que estar por ahí, digo yo. A seguir luchando. Un abrazo. Y a todos vosotros, pues lo mismo. Un abrazo fuerte, nos vemos en iVoox, en el abrazo de los ocultores dentro de un rato, y a seguir disfrutando de la vida y pensando y hablando de lo que de verdad importa. Hasta la semana que viene, sed felices.